Hola, hola, hola, bienvenidos a otro podcast más de La Nerdulería. Este es el episodio 28, ¿verdad? De La Nerdulería. Correcto. Así es, y pues les damos la bienvenida como de costumbre. Y pues ya aquí listos con un chorro de información que se acumuló de muchas fuentes y de muchas cosas que vimos y checamos. Y bueno, y ya para dar entrada a este podcast, pues presentemos a los que están aquí conmigo en el podcast, empezando por Paco. Hola, hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a esta emisión de la Nerdulería, que yo me acuerdo que nos quedamos como en el 7, ya vamos en el 28, lo cual es mucha ganancia. Y pues ya tenía rato que no venía a visitarlos. Gracias por pues juntarnos para grabar. Que realmente ellos se juntan, yo no he llegado. Una disculpa a todos, pero también estoy muy contento porque estoy estrenando logo para lo de los streams, que al ratito les cuento un poquito más. Y pues bienvenidos, ojalá que lo disfruten. Ah, fíjense, ahí andamos de manteles largos. Sí, pues también aquí que se presente Quique. Saludos a toda la banda nerdulera. Estamos listos para una emisión más de La Nerdulería, que viene bien choncho este episodio. Tenemos mucha Sí. melcocha para repartir, a ver si nos alcanza el tiempo. Sean bienvenidos y vamos a atorarle con mucha fe, ¿cómo no? Así es. Y bueno, pues empecemos entonces con este podcast. Yo creo que primero, Quique, te cedo la palabra para que des tus primeras notas de novedades o noticias que traes. Espérame, dame un segundito, estoy tuiteando para que más gente se meta aquí. Ah, bueno. Dame un segundito. Y pues sí, traemos de algo de videojuegos que algunas que son más relevantes que otras, algo como siempre yo de anime, y también de otras cosas ahí que tenemos ahí, comentarios y opiniones y demás. Y Kike, ¿ya estás listo? Sí, ya estoy listo. Vamos a empezar con algo de noticias, noticias rápidas. Quería poner una imagen, pero no sé si la voy a poder poner, así que me voy directo a las noticias para no robar tiempo. Traigo tres noticias, así, una que... Ay, Dios mío, espérame. No, aguanta. La primera es que esa no me da... No me lo voy a comentar porque tiene que saber aquella gente. Seguramente lo que nos escucha no juegan Fortnite, o por lo menos no juegan Fortnite en sistemas portátiles, y es que la gente de Epic... Bueno, más bien, la gente de la Apple Store y la gente de Google dieron de baja la aplicación de Fortnite, el juego de Fortnite de sus plataformas. Es decir, solamente la versión de iOS y la versión de Android ya no están en las tiendas, porque resulta que la gente de Fortnite, incumplió con algo por ahí de... Es como una cláusula en la que todas las transacciones... Es decir, todas las compras y ventas que sucedan en la aplicación tienen que ser a través de la tienda. Y entonces la gente de Epic hizo una actualización en la que te mandaban una liga que te mandaba directamente a la tienda de Epic con precios mejores. Lo que te decían es que la gente de Apple y la gente de Android se les cobraban el De Google. 30%. Ajá, perdón, de Google les cobraban el 30%. Entonces, o sea, tienen buenas intenciones, pero güey, todo el mundo lo hace, o sea, si Sí, Nintendo tiene pues sus aplicaciones ahí y cumple con el marketplace, pues tienes que cumplir con el marketplace, güey. sí, así ¿Sí me que se explico? tiene que llevar siempre su tajada. Ajá, exacto. Entonces, bueno, lo curioso de esto, digo, no me interesa el juego en lo más mínimo, pero lo curioso es que la gente de Epic hizo un video para reclamar esto de que las dieron de baja. Un video igualitito así como el que hizo Apple cuando en el ochenta y tantos para anunciar una de sus computadoras. Y es igual, o sea, a lo mejor no tienen por qué saberlos, pero haz de cuenta que si tú ves el comercial del original de Apple y luego ese comercial ahora que hicieron, es el mismo, o sea, es como un cameo, es como una especie de cachetada de guante De blanco o algo casualidad así. es ese anuncio donde salió una chica y en medio de unos tipos aquí como muy solemnes. Sí, exacto, justo. Ah, ya Justo sé cuál eso. te refieres. Justo eso. Entonces, pues eso fue la noticia de la semana. No quiero darle tanta información, pero es algo, tanta importancia, pero pues es algo que que sucedió. Y que causa curiosidad. Causó curiosidad y revuelo en las redes sociales, más que nada. Más que nada. Pasando a otra nota más rápida. De hecho, ni siquiera les pido su opinión porque pues, no quiero gastar. Mejor en lo que sigue sí les voy a pedir opinión. Se liqueó. Bueno, no quiero decir se liqueó. Ahí está. Si quiero poner la imagen. Se liqueó, ahora sí hago comillas. La fecha en que Disney Plus va a llegar a México y a otros países de América Latina. Y es que en la cuenta de Twitter de Disney Plus de Latinoamérica hicieron un post que decía no publicar. Y luego con la noticia, con la fecha, que es el próximo noviembre 17. Y luego vienen los datos de lo que supuestamente dice el post. Entonces todo el mundo hizo revuelo, ¿no? Entonces muchos se burlaron y empezaron a usar se hizo tendencia el no publicar. Mucha gente empezó a hacerlo como que de broma. Pero lo que sí es real y no es broma es que, bueno, la plataforma va a iniciar en Latinoamérica a partir del 17 de noviembre. Aún no han dicho costo, pero pues ya sabemos, ¿no? Que va a estar todo el catálogo de Disney, va a estar todo el catálogo de Pixar, todo el catálogo de Marvel, todo el catálogo de Star Wars. Y por si esto fuera poco, todo el catálogo de National Geographic. No sé si a ustedes les interesa algo de esto. No le pienso pagar al ratón. ¿No, nada? No. ¿Viste Mandalorian? No lo he visto, y no me emociona tanto. Bueno, aunque si no te gusta Star Wars, porque supongo que no te gusta Star Wars. No, sí me gusta, pero como que no estoy tan clavado como muchos que conozco. Bueno, hazme caso y por favor ve el primer episodio. Si el primer episodio no te gancha, ya. Pero estoy seguro que te va a ganchar, entonces mi recomendación es que veas Mandalorian. Yo sé lo que te digo. ¿Tú, Paco? ¿Qué opinas de esto? No, hombre, yo sí estoy dispuesto a darle dinero a Mickey para que sea más millonario y yo más pobre, pero claro que voy a entrarle a Disney Plus, güey. ¿Cómo crees que no voy a ponerme a ver La Bella y la Bestia, Los Simpsons, todo Marvel? ¿Es sarcasmo o es la neta? No, neta, yo sí le voy a rentar. El sarcascómetro no está funcionando en este momento. Yo soy día uno Disney Plus, güey. ¿Sí? Bueno, entonces, espero que sea una plataforma muchísimo mejor que Amazon. Sí, bueno. Ah, sí. Esto es lejos. Y la verdad es que va a haber cosas muy interesantes en Disney Plus. Seguramente voy a ver el Mandalorian porque todo lo que no tenga que ver con los Skywalkers en Star Wars está chingón. ¿Tampoco lo has visto? No, güey, porque sería ilegal, cabrón. Guiño, guiño. Ya todo el mundo la vio, Paco. Y ya va a salir la segunda temporada, entonces. Pues bueno. No entiendo cómo todo el mundo ya la vio y hasta la reseñaron y así Disney Plus no ha llegado. Así como que ajá. Mickey Mouse se puso a ver así, ¿por qué en México somos trending topics y no ha llegado la plataforma? Ay, señor Mickey, es que... ¿Me están dando dinero por eso? No. Ah, malditos mexicanos. Pero eso en todo el mundo, porque pues el anime tampoco llega de forma así legal y también lo vemos. Pero por cierto, eso. Que voy a tener ahí una noticia al respecto, ¿eh? Oh, muy bien, muy bien. Entonces vamos a darle carpetas esto rápido. Paco, ¿tú pagas Netflix? ¿Tú tienes qué servicios tienes de streaming contratados? Yo solo tengo Netflix. Ok. ¿Y tú, Crunchyroll. ¿Y por qué te quejas de Amazon Prime? Pues porque ya cuando yo probé Amazon Prime, güey, resulta que me pongo a ver una serie, me pongo a ver Psy y busco subtítulos en español. Digo, la puedo ver en inglés sin ningún problema, pero el problema es que estaba yo viéndolo con otras personas y busqué así subtítulos y estaba coreano, chino, japonés, tailandés, la madre, ucraniano. Ajá, pero no había mexicano, güey, así, ¿qué pedo? Okay. Y veía otras películas, por ejemplo, y el lip sync estaba atrasado o adelantado. Y es chale. Es tu conexión, Paco, es tu conexión. No. El servicio no está tan bueno. Sí tiene, la plataforma está... Tiene muchas fallas y no es intuitivo. Exacto. Eso ya lo actualizaron, Paco. Tiene como 2-3 semanas que lo actualizaron. Sigue sin ser lo que es Netflix. O sea, está lejos. Es que pero está un poquito es la mejor plataforma de streaming hasta ahorita. Sí, la verdad es que sí, pero ya lo mejoraron un poquito, su catálogo no es tan bueno, pero bueno, yo lo tengo por la mensajería gratis, los paquetes gratis. Oye, ahorita pero, incluso Crunchyroll, que ya lo actualizaron, tiene ya mejor plataforma que Amazon. ¿En serio? Sí. Okay, pues ahí Amazon, ponte las pilas. Aquí la pregunta obligada ya para cerrar esta noticia es, ¿lo contratarías, Paco? ¿Lo contratarías, On Serrer? Sí, Disney Plus, sí, día uno. Y Sorcerer no. No, tendrían que sacar algo realmente interesante para que me enganchen. Okay. Pero tú nomás estás pagando Netflix, ¿verdad? O sea, yo estoy pagando Crunchy. Netflix y Amazon. Entonces, ¿no? Tendría Netflix, que quitar algo. Y estaba pagando Amazon, pero ya ves que ahorita no tengo ingresos. Ok. ¿Sabes? Si busca un, si necesita un ingeniero electrónico en la Ciudad de México, Sorcerer está dispuesto. Sí. Pues sí, yo estoy pagando Prime anual, entonces seguramente no lo voy a renovar. Pero sí quiero probar Disney Plus a ver de qué tan bueno está. Pero bueno, entonces ya dijimos, el ratón aparece en México a partir de noviembre 17. Me da mucho la atención porque van a traer muchas cosas viejitas de Marvel. Que está el Spider-Man viejito, el de los 90, el más viejito, el de los sorprendentes amigos. Fíjate, no sé, que si sacan... Esas cosas son las que me llaman la atención. Ajá, si sacan las de los 60, 50, eran muy buenas. Pues es que todo eso van a meter, Sorcerer. Y aparte, sabe. No, eso es que eso ya está en los otros países. Entonces seguramente no están peleando para y seguramente parte del retraso es para conseguir los doblajes o hacer nuevos doblajes. Porque también va a estar todo lo de Disney de los 90. Pato Aventuras, Aventureros del Aire, Chip y Dale. Va a estar Pato Aventuras, Chip y Dale, exactamente, cabrón. Es mi infancia antes de Sábado Cine de Permanencia Voluntaria de Canal 5 y salía Disney, chavo, Disney, y me aventaba Pato Aventuras, Los Aventureros del Aire con Balú, me aventaba Los Ositos Gumi y Chip y Dale, Rescatado, güey, y después seguían así. Volver al futuro y dices, no mames, ¿qué le puedo pedir a la vida? Buenas programaciones. ¿Qué le puedo pedir a la vida si ya tengo todo? Pues se supone con que palomitas a un lado, ya. Se supone que todo eso va a volver, Paco. Entonces, pues es un gran aliciente para contratar el servicio. Entonces, vamos a ver si realmente es así. Y que eso también me llega a otra parte. Digo, no quería hacer esta nota tan grande porque mucho contenido de Disney está en Amazon y está en Netflix. Quiere decir que lo van a quitar de ahí. Sí, eventualmente. Entonces también hay que ver qué le va a pasar a Netflix porque su catálogo depende mucho de estas cosas. No, no tanto. Digo, hay mucho contenido muy bueno de otros. Coreano. Yo siento que no. Mucho coreano, güey. Mucho coreano también. Pokémones, pero. Digo, bueno, Netflix tiene estas películas, pero pues veías unas que otras, pero no estaban las chidas, no estaba La Bella y la Bestia, no estaba El Rey León, no estaba Aladdin, pues estaba que Valiente, ninguna, que pues andaba de pinche de importa. Esas películas me interesan. Güey, pues tú creciste con Blancanieves, no mames, o sea, con el caldero. Cuando estrenaron Blancanieves, tú ibas a la carrera, güey. aquí a mí lo que me pone a pensar es de que me imagino que Netflix ya sabe hasta cuándo va a tener estas franquicias en su plataforma, entonces me imagino que se debe estar preparando para cuando se vayan rellenar con algo, güey, no sé, a ver con qué chingados, algo. No sé si alguno ha visto con el Disney turco. Pues no sé, güey, algo tienen que sacar, pero bueno. Pero es que está bien, güey, está bien porque la competencia es buena, eso hace que todo mundo se esfuerce. Y si yo veo, por ejemplo, que Netflix no se esfuerza, güey, pues by Netflix, me quedo nada más con Disney Plus. Pues y sí, Amazon también. Lo puedo rentar un año, es un solo pago de 800 y te da no solamente el Amazon Prime Video, te da el servicio Prime para los pedidos, que eso es como un aliciente muy importante. Uh-huh. Te da, no, bueno, música a mí la neta es que me vale 3 hectáreas. A mí también, sí. Pero va incluido en el paquete. Twitch Prime, güey, te da Twitch Prime. Y por lo regular ahorita que yo estoy tratando de volverme afiliado de Twitch, a mí me late mucho la plataforma de Twitch. La mucha parte de mi tiempo me lo paso viendo torneos ahí, entonces para mí es muy importante, sobre todo porque puedes apoyar a un canal de streaming y pues ahí pueden caer unos dineros a alguien. Bueno, pues entonces ya cerramos esta noticia. Y me queda. Espera. Me queda. Una noticia que acaba de salir ahorita. Y es que. No tengo imagen, pero la pongo. Que Michael Keaton y ¿cómo se llama el otro Batman? Batibofo, Ben Affleck, confirmadísimos para la película de Flash. Están confirmados estos dos Batmans. Entonces, esto acaba de salir ahorita. No sé si esto les interesa de alguna forma a ustedes o les vale madres. ¿Qué opinan? Pues van a ser Time Paradox, güey. Pero, ¿le traes ganas? ¿No le traes ganas? ¿Y crees que esté bien? Sí, güey, claro. El cómic es muy bueno. La animación de DC, saben que es calidad. DC son los mejores animadores de películas de superhéroes. Es que tienen... No, te vas, estás... Bueno, a ver, termina. Mejor termina y ahorita ya elaboro. O sea, compara alguna película de DC con una de Marvel animada, güey. Sí. DC se lo come por mucho. Sí, sí. Ya cerraron el ciclo con Apocopolips, donde pelean contra Darkseid. No me acuerdo el nombre de la película ahorita. Según ese fue la última película del universo DC animado, que es mucho mejor. Está muy buena. Sí. Y es que... Pero mira, obviamente Keaton va a ser para el papá de Bruce Wayne, que es Thomas Wayne. Y pues tendrán que ver así la película. Supongo que Batfleck va a salir así como 4 o 5 tomas. Y ya, güey. Porque aquí los importantes son las contrapartes. No quiero decir otra cosa por la gente que no lo haya visto, pero pues, sí está chido. Wey. Sí está chido que hayan retomado a Keaton para el papel de Thomas Wayne. Pero no sabemos si es para Thomas Wayne. O sea, estamos pensando porque, pues sí, es lo que... No creo que lo metan de Aquaman, ¿verdad, güey? Güey, pero es que... Ahí te voy. Primero, DC la está cagando en las películas. No se caen a hacer. No sé si están queriendo hacer un multiverso. No sé. No le tengo mucha fe. Me gustaría tener a Michael Keaton en el universo de las películas otra vez. Claro que sí. Me gustaría que fuera Thomas Wayne, claro que sí. No sabemos si va a ser Thomas Wayne o qué van a hacer. No sé. A mí me gustaría que hicieran Batman del futuro y que él fuera Bruce Wayne. Para que veas, ahí estaría chido, pero bueno. Yo me voy a tomar esta noticia con reservas. Porque pues ya lo dijiste, ¿no? En películas live action DC es una caca. Esperemos me equivoque y me tapen la boca y yo mismo me retractaré cuando la película salga. A excepción de Shazam y de Aquaman. Ah, sí. Ajá. Y de Mujer Maravilla, güey. Wonder Woman. Pero pues. Ahí va, güey. Son tres, güey. Va lento. Y bueno, pues a ver qué pasa. Yo me reservo todavía mi opinión. Y en cuanto a lo que dices, que las animaciones de DC, pues es que la tiene fácil, güey. Las mejores historias de cómics las tiene DC. Las mejores. Ya las tiene escritas, güey. No sé por qué no hacen películas con esas historias. No, se las van a llevar animadas. Entonces, si ya tienes una historia buena, ya está bien difícil que la cagues, la verdad. No, pero también tiene que ver el target. Es que las animadas agarraron es que puras Marvel, historias buenas. La muerte de Superman, sí, pero, cuando sale el hijo de Batman, muchas de la Liga de la Justicia. O sea, todas las animadas están bien buenas. A lo que voy es que... Disney, cuando hace animaciones de Marvel, su target es audiencia infantil. Adulto. Marvel sí. Sí, en cambio... O público en general. Sí, en cambio Warner con es DC. Que más bien pienso que Marvel, güey, lo que tiene que hacer con sus animaciones, o lo que tiende a hacer, es presentarte a los protagonistas y realmente, o sea, ir desarrollándolos durante la película. Lo que sucede con las películas de DC es que, por ejemplo, el otro día estaba viendo la Dark Justice League, donde sale ¿cómo se llama este güey que hizo? Ah, Constantine, John Constantine, que sabemos que John Constantine es un hechicero, un mago, bueno, un sorcerer. ¿Viste ahí? Y aparece Satana, y aparecen güeyes que mucha gente dice, ¿y estos cabrones? No los conocen. Pero realmente la gente que consume esas películas sí son fans del universo DC. Por eso no tienes ningún problema en tu ver... Por ejemplo, yo veo Dark Justice League, wey, y sé quién es cada quien, a qué se dedican, qué hacen. Y pues John Constantine es un gran personaje, estuvo mal desarrollado. Me gustó mucho la serie que hicieron live action. Tristemente no fructificó. Y hasta que lo llevaron a la Rover, según me parece que lo van a llevar. No sé si se cumplió eso. pero yo fui feliz, muy feliz con las películas. Es más, hasta con el superhéroe mexicano me gustó, cabrón. En esa de ese amor, ¿qué es? Gods Among Us, sí. Algo así. Güey, salía Superman pocho, cabrón, con bigote y todo el pedo. Güey, pues es lo que te digo, ya tienen las mejores historias de los cómics, van a estar en DC, tienen las mejores, o sea, no te puedes equivocar, ya está muy cabrón que te equivoques. Y lo que han estado haciendo en las películas, la Liga de Justicia y Batman v Superman y bla, bla, bla, bla, bla, pues son cosas que están sacando de la cola que no. Deberían hacer lo mismo, ya tienen las historias, nomás adaptarlas. El problema de Batman v Superman es que me dieron tres historias. Sí. No, tiene Superman, demasiados problemas. Tiene demasiados problemas. Dark Knight Returns y otra que Norton y la Justice League, o sea, tiene muchas historias. Y hay un guiño a Flashpoint. O sea, bueno, ya. Mejor sí, cambiemos sí, de tema. Cambiemos de tema. Pero el punto es que ya se confirmó Batibofo, que es Bafle, que me cae gordo. El maestro Michael Keaton ya están confirmadísimos para la película de Flash, que pues, no sabemos cuándo vaya a salir, pero por lo menos ya sabemos que están confirmados. Y de mi parte son las tres noticias que traigo. No sé si alguien más traiga noticias. ¿Tú, Sorcerer, tres noticias? Pues sí, una muy importante comentar? Dentro de todo lo que es este anime. Dime de qué es para ponerte pues, una bonita imagen. Resulta que salió una nota en la revista Variety. Ya ves que esa es la más importante de entretenimiento allá en Estados Gringolandia. Unidos. Entonces, que al parecer Toei, Kodansha y varias otras proveedores de anime se están aliando para lanzar su propio canal de YouTube. Que se llama Anime Log o Anilog. Y lo que dicen es que mucho de su contenido que ellos crean o que ellos producen va a estar disponible gratuitamente en ese canal. Anilog es lo que estoy viendo. Sí. Déjame poner la bonita imagen. Y por el momento, tiene poquito que abrieron el canal. Y por el momento nada más están subiendo la serie de Blackjack. Pero eventualmente, obviamente, van a subir muchas otras series. Y por el momento, también ahorita nada más el contenido está disponible solo para Japón. Pero dicen que dentro de unos años, para el 2022, creo, van a liberar todo ese contenido para el mercado internacional con subtítulos en chino y en inglés. Entonces, pues ahí como que le están dando un golazo a Crunchy y a Funimation. Pues se me hace raro que hayan escogido YouTube como la plataforma, pero me da gusto que estén considerando el público fuera de Japón, lo cual también es raro, que no siempre hacen eso. O sea, tiene que venir algún tercero a meterle billetes. Entonces vamos a ver qué sucede. Aunque dijiste 2022, como ya dicen para el Select Star, lo que dice el Select Star, eso a mí no me sirve en este momento. Pero puedo esperar 2 años más. O sea, si me lo van a dar gratis, es gratis, sí. ¿No? Sí, es gratis. Existe. Y bueno, lo que a lo mejor se podría considerar es que a lo mejor pongan el catálogo ya que ya tienen de. Históricamente, todas esas productoras de anime y que les dejen los estrenos todavía los servicios de streaming que ya existen. Supongo que hacen de ser. Van a poner puro viejito, a lo mejor, supongo. Ni tanto, ¿eh? O sea, no creo que vaya a ser tan viejo. Pon tu series que estrenaron el año pasado. ¡Hala! Pues en la bonita imagen que tienen en su canal, viene Astro Boy. Bueno, Astro Boy es viejito. Sí, porque también ahí está metido Tezuka. Tezuka Animation. Tezuka Production, digo. Pues está padre esto, nomás que pues que venga para acá también pronto. Sí, sí, y también por ahí, no me acuerdo de dónde lo leí, pero por ahí alguien maneja el rumor o se dice que existe la posibilidad de que posteriormente ya lancen subtítulos en otros idiomas. Más Pues que nada para... seguramente sí. Sí, por aquellos que no saben, que no mastican en inglés. Pues me imagino que van a preferir otros primero que el español, donde sí compran y pagan sus licencias Esa. como Francia, Italia, Sí. Rusia, no sé, o sea, cosas de Europa, pero bueno. No, y además tienen cierta visión sesgada sobre el mundo los Portugués. japoneses. Sí, y más sobre, y también que tenemos nuestra propia fama nosotros también. Sí. Pues bueno, me da gusto que estén abriendo más anime, más para la gente, más monas chinas y monos chinos voladores para la gente. Eso me gusta, me parece bien. Estoy de acuerdo con tu noticia, Sorcerer. Y Ajá. algunos incluso están haciendo ahí todo un ruido de que no, de que van a dar una torre a Crunchyroll y a Funimation y quién sabe qué. Yo no, Nah. yo no creo, yo no creo. No, no, no. Hay para todos. Hay para Sí. todos. Y una nota rápida, esta A creo que la ver. publicaron en Twitter, fue un leak A ver. que al parecer van a lanzar, creo que a fin de año, un nuevo Prince of Persia. Oh, ¿sabes quién lo vaticinó? Saludos al padrino de los podcasts, saludos a Goku. Vaticinó así como que dijo en un programa como que deberían hacer un nuevo Prince of Persia y mocos salió. Sí, o A sea, ver, cuéntame más, Pati. y esto fue un leak, obviamente la noticia no debía haber salido en estos momentos, pero pues ahí está y algunos mencionan que muy posiblemente va a estar ligado a la continuidad de Sands of Time, que a lo mejor va a ser un retelling, como sí, o sea que van a resetear toda la historia y van a volver a contarla de otra forma. No han dicho No, qué no. género va a ser ni nada, nos han dicho nada, ¿no? Sí, porque fue un leak, o sea, no. Además, hay juego nuevo de Prince of Persia. Ajá. Pues está bien, es una franquicia que no la odio, me es indiferente. Esperemos que hagan algo nuevo, algo bonito. Y pues bueno, volverla a poner en alto. Tenía buenos títulos. Sí, Había uno de eran Wii, había uno de Wii que divertidos. me gustaba mucho, había uno de Wii muy bonito. Y pues yo sí disfruté el Sands of Time. ¿Sí? Es el mejor juego de la trilogía, güey, el Sands of ¿Ese Time. en qué plataforma salió ese? Play Xbox, 2. PlayStation 2. Ajá. Y PC. Fue el primer juego de Xbox original que terminé, güey, mi Xbox. Ok. Muy bien. O sea que sí estaba muy padre. Pero después Bien. llegó Assassin's Creed y ya cagó todo. Muy bien. Pues nuevo Prince of Persia. Pero tampoco tenemos fecha ni nada, ¿no? Sabemos que está desarrollándose en este momento. Es todo lo que sabemos. Ok, está bien. Necesitamos algo, cosas nuevas, ¿no? Es no lo mismo de siempre. Ah, por cierto, iba a decir, ¿es todo, Sorcerer, de tu parte? Sí, ya en noticias en sí. Bueno, déjame terminar con una rápida que me acordé. Que es más, ni le voy a poner imagen ya para pasar a otra cosa. Que se atrasa Halo. Se atrasa Halo Infinity, ¿se llama? Sí. El nuevo Infinite. Halo Infinite. Infinite, no Infinity. Infinity is Messenger. No, se atrasa el juego, el nuevo Halo Infinite. Pues obviamente, ¿no? Está muy apresurado que salga para la salida de la consola, bla, bla, bla. Simplemente está retrasado. Y además Y se me pues hace que que han va. de ver, han de estar reaccionando al feedback de la gente, eso es, quiero Totalmente. pensar. Totalmente, Sorcerer. Porque también anunciaron que el multiplayer iba a ser free to play. Va a ser un juego gratis, ¿tú crees? No sé. No sé. Ya no sé qué creer en Microsoft. Pero bueno, me da tiempo de ahorrar más dinero para la consola. O bueno, o para mejorar mi computador. Pero bueno, nomás quería avisarles que no se emocionen, no va a ser de lanzamiento. Se atrasa. Y creo que con eso cerramos la sección de noticias. Sí, ya. ¿Y qué quieres pasar? Tenemos varias cosillas ahí. Traemos dos reseñas de película y tú traes una de videojuegos, ¿verdad? De hecho, dos de Ah, mira, videojuegos. doble y doble. ¿Cómo ves? ¿Qué prefieres? ¿A qué le damos primero? ¿Qué es la Una más y una. popular primero o al final? Una y una. Pues si quieres, dale tú, Sorcerer, tú primero y luego. Ándale, una y una. Empieza con el popular y luego ya me aviento una película y luego tú el otro y así, okay. ¿Sale? Pues ahorita el juego popular de la temporada que se estrenó, uh-huh, fue el de Fall Guys. Y pues resulta que yo la tenía ya en lista, de deseados en Steam. Pero no me había decidido por mi tacañez, que esperaba que estuviera de descuento, pero como medio mundo ya estaba hablando mucho de ese juego, pues ya no me quise esperar y ya lo conseguí. Es un juego indie, de hecho, pues desde hace tiempo yo sigo canales de YouTube sobre juegos indie, entonces más o menos ya está enterado del juego. Ajá. Fue lanzado por Revolver Digital. ¿Y cuál otra compañía está ahí? No estoy muy enterado, pero ahorita te digo. Ajá. Pero ahorita se les paso el dato. Ajá. Y es un juego, pues prácticamente party, tipo party. Mediatonic y el distribuye Devolver. Ajá. El juego es en 3D. Y básicamente tú manejas un personaje tipo botarga. O sea, tiene ese tipo de complexión el monito que tú manejas. Y tiene, de hecho, esa agilidad de una botarga. El personaje. Oye, el chiste de que es como la carrera de botargas del otro rollo, ¿se acuerdan? Sí. De Jordi y esas madres, que es lo mismo. Sí, más o menos. Ajá. El chiste está bastante directo y bastante simple. En sí, tú cuando entras a juego, prácticamente te avienta, si quieres, luego empezar a jugar. Nada más te da los comandos básicos, que nada más es un botón de salto, un botón para aventarse un clavado y un botón para sujetar. Ah, ¿no hay golpear? No. Oh... Nada más salto, el de aventarse clavado y el de sujetar. Sujetar. Uh-huh. Y pues ya, nada más. Y en sí, pues las otras opciones que aparecen y así. El menú está muy, muy simple. Nada más son personalizaciones que tienes para tu personaje. O sea, de qué colores los vas a poner, qué patrones, porque en sí pues es como si trajera un traje de botarga y nada más lo coloreas y le pones adornos. No, pero sí tienen trajes, hay unos como de un hot dog, un perrito. Sí, sí. Sí, bueno, eso ahorita lo menciono. Ok. Bueno, primero, pues son, en sí se dividen eventos como el típico juego de party, tipo Mario Party, de hecho. Y de hecho cuando entras a tu primera partida, va a ser una partida donde van a entrar 60 monos. Eso sí es un Battle Royale, güey. Sí. Entonces se escoge al azar algún evento en donde van a calificar cierta cantidad. Por lo regular, al parecer, se decide la cantidad de los que califican dependiendo de cuántas personas entraron al evento. Si fueron las 60, si fueron menos, etcétera. Por lo regular anda por ahí de los 40, son los que clasifican. Los 40 que llegan a la meta son los que pasan el primer evento. Nuevamente, el primer evento es algún curso de obstáculos. De brincar diferentes obstáculos, algunos giratorios, algunos de andar abriendo puertas. Otros de andar caminando por plataformas que se balancean. O sea, ese es el primer evento. Y pues es todo un caos, porque ahí sí vas a estar maldiciendo mucho. Porque como va toda la multitud de gente pues avanzando, pues ahí se te avientan encima, o no faltan los que por multitudes te sabotean o causan que todos los demás fallen. O sea, ahí se pone muy caótico. Y tanto puede ser que se salga con la suya, como puede ser el que fastidia a todos los demás. y pues es prácticamente como en qué, unos dos o tres minutos se resuelve el primer evento. Uh-huh. O sea, son eventos cortitos. Uh-huh. Y pues ya clasifican. Por cierto, no podían faltar aquí la gente que trolea. Claro, es un party game. Ay. Sí, entonces algo que luego vas a notar es que en la meta ya se empezó a hacer costumbre que haya uno o dos tipos que estén ahí parados en la meta nada más para fastidiar a los que tratan de llegar. Sí, lo que estaba viendo en el video que puse, hay un cuate que ya llegó, pero no cruza la meta. Entonces a los que van llegando los va molestando para que no lleguen, güey. Sí. Los está acadillando y anda de troll. Entonces sí. El juego son puros circuitos raros, ¿no? El chiste es llegar a la meta. Uh-huh. Y hay cosas en tu contra, ¿no? Tipo, ¿cómo se llama este programa donde se caía la gente? Wipeout. Cosas así, ¿no? Bandas, sí, fin, como, cosas ándale, que giran. Como programa de competencia, sí. Algo sí, así. Exacto. Porque exacto. Las trampas son muy de ese estilo. Ajá. Y aparte, pues, tienes el factor de que tu personaje, pues, tiene la... el dinamismo de una botarga. Sí, o sea, se cae muy fácilmente, no camina muy rápido, no brinca muy alto, cosas así. Sí, se mueve bien chistoso. Uh-huh. Ya después de que pasas el primer evento, ya de repente, pues ya los eventos se eligen al azar. O sea, pasa un evento y te ponen ahí como que va a cargar el siguiente evento y ya te pone el siguiente evento, y normalmente son eventos muy simples, porque en sí, en el menú principal no tienes instrucciones. Entonces, normalmente antes de empezar el evento, te van a decir cuál es el objetivo, y normalmente es algún objetivo bastante simple. Sí, yo estoy viendo una que se llama Grab a Tail, entonces le tienes que agarrar la cola a alguien. Sí, o está por ejemplo uno que es como los infectados o algo así, o sea que tocas a uno y se infecta. Y como es... la traes. Sí, o anda, la roña. Como las traes. Sí, entonces, ahí pues, o tienes que huir o tienes que agarrar a alguien más. También está uno que es juntar huevos. Hay algunos que son por equipos. Ok. O sea, que te ponen de un equipo de algún color. Y uh-huh. Tienes que colaborar con tu equipo. Que a mí en botana. Sí. Por ejemplo, hay uno que es de recoger huevos y echarlos a tu rincón de tu okay. equipo. Pero pues, o sea, primero ya los juntas, pero no termina ahí el evento, sino que tienes que todavía estar cuidando que los de los otros equipos no se metan y te roben tus huevos. O tú meterte a los para hacer la maldad. Sí, a los de los otros equipos y robarles sus huevos. Okay. O también está uno de mover unos balones grandotes y meterlos a tu área. Entonces ahí es mucho de andarlos empujando para que queden obviamente en tu área y quitarle los balones. Entonces, a los son otros. Diferentes tipos de juegos. Yo pensé que nada más era llegar al punto A al punto B todo el tiempo. No, hay diferentes. Estoy viendo uno que se llama Jump Club. Está saltando una cosa como que quiere en medio. Uh-huh. Tipo Wipeout, ¿no? Está se me hace chistoso, se me hace interesante. Sí, porque por ejemplo también hay uno de una... que ese no es por equipo, ese es individual. Hay uno que son plataformas giratorias que van pasando huecos, van apareciendo paredes y cosas así. Entonces te tienes que andar moviendo de un lado a otro para evitar las trampas. Uh-huh. Y pues ahí es eliminación hasta el último que caiga. En total... tienes que, si quieres llegar hasta la final, hasta el último evento, que ya es donde pues solo se decide un ganador, porque van por eliminatorias, o sea, primero quedan 40 jugadores, luego quedan como 30, luego quedan como 16, uh-huh. Y así, o sea, se va reduciendo la cantidad, hasta que ya en el último evento, pues ya es en donde solo puede haber un ganador. Okay. Que es ahí sí es una carrera. Okay. Oye, y el juego solamente se puede jugar en línea y se puede uno, ¿no? Sí, sí, no es puedes, en línea. ¿No puedes jugar con gente de tus amigos en casa? ¿Con varios? No. No, ahí usas así que nada más una pantalla y un control. Okay. y en línea para jugar con toda la gente. Porque juegas con, este juego es en línea, o sea, todos los competidores son personas. Sí, sí, sí, son puras no personas. Sí, no. Qué bueno. Y por lo regular, no me acuerdo bien, pero creo que son 6 eventos en total los que tienes que completar para llegar a la final. Okay. Obviamente está bien perro. Yo nunca he llegado hasta el momento. Lo más que he durado son 4 eventos. Y en el cuarto me eliminaron. Y hay veces que ni siquiera de primero pasas. Porque ya ves, con lo aleatorio de los eventos y también... pues la gente troll y hay unos que no entran a jugar, entran nomás a madrear. Sí, entiendo. Sí. No, y luego una vez hubo un evento bien manchado donde pues era recorrer un curso, pero de repente me caí en un hueco y pues no, los demás empezaron a pasar por encima de mí. ¿Y no te puedes levantar? Sí. Chingazo, pero ya me vendiste el juego, güey. Y y bueno, pues este juego al parecer se maneja por temporadas, o sea, cada cierto tiempo al parecer van a ir cambiando o aumentando los números, los tipos de eventos que va a haber. Más aparte, pues todo lo que es la personalización de tu personaje va rotando, va apareciendo diferentes premios cada cierto tiempo. O sea, no, lo que vas a ver ahorita a la disposición no va a estar ya en unos días. Por ejemplo, patrones de colores, combinaciones de colores, algunos trajes, gestos, cosas así. Y ahí es donde insertaron lo de las microtransacciones. Ah, tienes que comprar cosas. O sea, puedes acumular lana, obviamente, ganando virtual en los eventos. Pero te dan la opción de que compres lana del juego y que pues compres los trajes y todas las personalizaciones. Pero bueno, al menos nada más son cuestiones estéticas, no afecta en tu juego. Entonces ya es muy opcional si quieres... Bueno, entonces nomás son los trajecitos y cositas así. Sí, sí, sí. Ah, bueno. O sea, te pasa... Ya que estás hablando de dinero, tú lo estás jugando en PC, supongo. Sí, sí, yo lo... ¿Cuánto cuesta en Steam? Me salió en 215 más o menos. Ah, está barato. ¿Y es el juego del momento? Sí, pues es indie, entonces... No, pues... Está bien. ¿Y lo recomiendas? ¿O no lo recomiendas? Sí, sí, más y más que nada son de esos juegos que juegas por ratos para pasarte la botana. Ah, mira, está en 186. No manches, ya me dieron ganas de comprarlo. Lo voy a comprar por fin de semana. Lo voy a comprar el fin de semana para ponerme a tontear. Y lo voy a streamear. Así lo streameo ahí en la nerdulería. Lo único, y espero que ya con las actualizaciones lo vayan a meter, es que no tienes nombre de jugador como tal. ¿No? No, nada más tu nombre aparece como Fall Guy número tal. Es que en el video que puse sí traen como que algo. Bueno, no sé. Supongo que no los vas desbloqueando. A lo mejor sí. Pero sí, hasta el momento que yo lo he jugado no he podido meter. O al menos no he encontrado la opción de cómo meter mi nombre. Ok. Paco, ¿le quieres hacer una pregunta a Sorcerer del juego? No, la verdad es que no. Yo estoy viendo mucho el juego con Oscar Arán. Por cierto, véanlo, es en twitch.tv /Oscar_Arán. Y él está streameando el juego. Pónganse ahí con todos él, los favor. Días. Su adicción de Fall Guys. Esta madre. Y se la pasa echando madres, entonces también se la curan. Saludos, Oscar. Fall Guys, porque es muy entretenido, es muy competitivo y se está peleando por unas coronas. Entonces, no, está chido el juego. Lo están regalando en PlayStation Plus este mes. Desafortunadamente, pues yo no lo tengo. No es cross-platform, ¿verdad? O sea, los de PC juegan con PC y los de Play juegan con los de Play. Me parece que no, pero no sabría decirte. Igual en una actualización futura llega estaría chido, estaría chido, pero bueno. Y está muy, muy entretenido. Estoy pensando hasta nada más comprar un mesecito a final de mes para comprarlo y aparte bajar la campaña de Modern Warfare 2, que es la mejor campaña. De hecho, sí, no tiene lo que estoy buscando y es algo que los desarrolladores están buscando que se tenga. Entonces, seguramente en un futuro lo va a tener. Y más que sí. Si está pegando como está pegando, van a tener con qué. Sí. ¿Sabes hacer calificación o cómo calificas tú o no le quieres poner calificación? ¿Es el sorcerómetro o las estrellas o número o no nomás quiero... manita para arriba, manita para abajo? ¿Cuántas vírgenes sacrificarías por el juego? A ver. No, en sí no estoy seguro de poner calificación, pero sí he de decir que es un juego muy recomendable. El juego es muy simple, no esperen así gran complejidad en cuanto al gameplay. Es nada más por echar la botana. Y sí, o sea, a lo mejor después de un rato sí te puede ya fastidiar. Y más cuando no ganas y no ganas. Pero pues así que jugar por ratos nunca se va a volver aburrido. Siempre es un juego al que vas a estar regresando por mucho tiempo al menos. Muy bien, me parece perfectísimo. ¿Algo más que quieras para finalizar tu reseña? Y por cierto, ahorita recién, fíjate que no había querido comprar ningún traje porque no me convencían con los que me alcanzaba a comprar. Pero ya por fin voy a estrenar mi trajecito de Tucán. ¿De Tucán? Sí, se me hizo bien botana ese. Hay de hot dog, estaba viendo, sí, de animales. De papas. De piña. El primero, te regalan un traje de entrada. A mí me tocó, no sé si a todos les toca el mismo, pero me tocó uno de lobo. Sí, creo que sí, porque hay muchos lobos, supongo que sí. Sí, supongo que lo van a ir cambiando conforme vaya avanzando el tiempo. Muy bien. Pero bueno, sí, o sea, y dicho con respecto a los colores, los patrones de dibujos que trae tu personaje y los disfraces, lo manejan según por rareza. Los más raros, los poco comunes, etcétera. Muy bien. Perfecto. Pues entonces, súper recomendado. Tiene el sello de aprobación de Sorcerer. Atórenle con fe. Ya dijimos que Oscar-Arán en Twitch, que es el camarada de Oscar Arán de CLX Start, está streameando este juego. Y yo lo he visto algunos días y se la pasa aventando madre. Entonces, consiga el juego. Está en Play 4. Si usted tiene Plus, es gratis. O cómprenlo en menos de 200 pesos en Steam. Y disfrútenlo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, atórenle con fe. Y vamos a pasar a una reseña de una película que estuve viendo que Netflix lanzó, sacó un par de películas. ¿Mandé? ¿Iban a decir algo? Antes de que empieces, ¿es de poderes, güey, otra vez? Sí, casualmente es de poderes. ¿Me vas a contar otra vez los X-Men, pero con otros güeyes? Así es, exacto. Bueno, es inclusiva, dale. Porque hay negritos, güey. En los X-Men hay de todo, güey. Bueno, deja poner la bonita imagen. Y a resulta ver, que Netflix sacó la película que se llama Project Power o Proyecto Poder, protagonizada por Jamie Foxx. También sale por ahí Joseph Gordon-Levitt, acá el Robin del Batman de Nolan. Dominique Fishback es una negrita que rapea, donde platican que en Nueva Orleans sacaron una droga mística mágica que la regalan la primera vez, como todas las drogas, y luego ya te las venden bien caras, por ahí de los $500 por pastilla. ¿Y qué hace esta pastilla mágica o esta droga? Pues te da poderes, güey. Así como dijo Paco, te da poderes. Lo curioso es que los poderes son diferentes para cada persona. Haz de cuenta que modifica tu ADN. Entonces, como cada uno de nosotros somos especiales o tenemos un ADN único, checa para qué eres más apto y te da poderes. No sé, hay unos que les da super fuerza, hay otros que se hacen de fuego, güey, hay otros que se hacen de hielo y así, ¿no? Hay, o sea, es el que te toca. Y la duración de los efectos, bueno, los efectos duran hasta 5 minutos. Todo esto no es más que una premisa, porque obviamente es una institución así del gobierno, ¿no? Que está tratando de hacer pruebas porque no los dejan, entonces lo hacen de forma ilegal, porque como droga. Y utilizan ciertas ciudades para distribuir esta droga, donde sacan dinero y además sacan resultados de estas pruebas, ¿no? Pero pues resulta por ahí que se meten con la familia de alguien, que ese alguien es un ex soldado, y entonces quiere ponerle fin a este rollo, ¿no? Por ahí se mete un policía que no es corrupto, que es bueno, y meten a una niña que no tiene nada que ver, que tiene problemas en su casa, porque su mamá está enferma, y ella tiene que vender droga para sobrevivir. Todos estos ingredientes los mezclamos y tenemos la película Project Power, que como dice Paco, o sea, no es como que la gran historia de los superpoderes, pero me gusta mucho el ángulo, la forma en que lo muestran, porque pues sí hay superpoderes, pero están limitados. El hecho de que solo sean 5 minutos está padre. El hecho de que haya una como que... ¿cómo se llama? Algo detrás, algo del gobierno y algo así como que sucio por detrás, también está padre. Las altas esferas y esas cosas, ¿no? Ver cómo alguien que crees que es malo no es tan malo, y alguien que crees que es bueno no es tan bueno. El cambio ahí de roles también está padre. No sé, tiene un poquitos cosas que le van agregando a la mezcla y se va enriqueciendo la película. Obviamente no es la mejor película del mundo, pero güey, es un lanzamiento de Netflix, que habíamos dicho hace rato que no sé qué va a hacer Netflix. Tiene que estar sacando cosas nuevas, porque veo que pone muchas películas viejitas, se agradece. Por cierto, ya metieron Pacific Rim 2 y está padre, pero también me gustaría pues que pusieran cosas nuevas. Y bueno, en esta ocasión es una película con el actorazo Jamie Foxx, y pues sabemos que Joseph Gordon-Levitt también es un muy buen actor. Meten la onda esta de los negritos, meten la onda esta de las drogas. A mí me gustó mucho la película, hay bastante acción, no está lenta, la forma en que te cuentan la película te mantiene entretenido todo momento. Me gustan los pequeños giros de tuerca que le meten ahí, que no es como que no lo esperes, pero tampoco está tan así como que, no es la historia de que así directa, ¿no? O sea, le trataron de meter un pequeño twist. Te digo, no es lo más grande ni lo mejor, pero es mejor que tenga eso a que sea una película plana, que ya sabes, ¿no? Buenos contra malos y ya, se acabó. Tiene detalles cómicos, como se esperaría una película de acción. Y en general es una película muy buena, muy entretenida. Sobre todo ahora que pues no hay cines. Bueno, en la Ciudad de México ya los abrieron y creo que acá los quieren medio abrir. No se arriesgue todavía. Y pues vea esto en Netflix. La verdad es que está en Netflix y ya está pagando Netflix. Pues vea los estrenos, que la verdad es que... Qué hueva que te pongan la de No Manches Frida o películas italianas raras de sexo y así. Pues mejor vea estas cosas nuevas. Esta película Project Power, no se va a arrepentir. Los efectos especiales creo que es la parte más flojita, porque obviamente no tiene todo el presupuesto que tendría una película hollywoodense. Pero está bien, hacen la chamba. Hacen la chamba. O sea, te entiendes lo que están tratando de hacer. Sí se nota ahí en algunos props, alguna mano ahí que medio cortan y cosas así, pero bueno, no pasa nada, no creo que nos muramos nada porque se vea la mano medio falsa. Es una película que les recomiendo bastante, en la escala que tiene un 9, está muy buena, yo sí se los recomiendo muchísimo. Véanla, disfrútenla y luego me platican qué les parece. No sé si tengan alguna duda o comentario de la película. No, pero ¿qué le pasó a Jamie Foxx? Como que después de ganar su Oscar ya se fue al carajo. Y es Joseph Gordon-Levitt. Ese. El que todo el mundo quiere por Summer y esas cosas. Y aparece también en 10 cosas que odio de ti, muy jovencito, con Heath Ledger. Y en la de Courier, también vean esa película, que es un courier en bicicleta, está curado. Tiene buenas películas. También aparece en Jumper con Bruce Willis. Uy, no, tiene buenas películas ese chavo. Entonces... Sí, es muy buen actor el güey. Ya en la película. Ya tiene muchos años. Ya está ruco y no se le notan tanto, por cierto. Ay, de hecho el poder que tiene él está chido, ¿eh? Está bien, ¿qué pasa chido. Si te tomas dos píldoras? ¿Te da el mismo poder? Es una sobredosis. Tú no sé si tu cuerpo lo vaya a aguantar. O sea, ¿no te puedes tomar dos píldoras? Pues ve la película mejor. Y supongo bueno. que no está así tan cruda y tan siniestra como The Voice. Nah, no, nada que ver. No, pues es Netflix, güey. Sí, no. Está tranquilona. Bien, pues bueno, esta es la recomendación. Reseña, recomendación número uno de esta noche. Y si les parece, pasamos a la otra reseña que trae Sorcerer. ¿Qué vas a reseñar ahora, Sorcerer? A ver, ay, se me... Espérame que me agarraste así. ¿En curva? El título de juego es un juego que también compré en Steam. Es se llama There Is No Game, Wrong Dimension. Y bueno, me llamó la atención porque vi el trailer del juego, donde según te ponen el título de juego, pero la voz del juego te dice, no, este no es ningún juego, no entres, no le hagas caso, no des clic y vete por tu camino. Pero lo chistoso es que ven como el propio jugador empieza a interactuar con el menú del juego y empieza a deshacerlo y a tratar de entrar, y la voz empieza a interactuar, a romper la cuarta pared y a interactuar con el jugador, decirle no hagas eso, o no le des clic aquí o cosas así. Y mucho del juego se trata de eso, de que estás muy interactuando con esa voz en off del propio juego, que se supone representa al propio juego, pero que es un juego que según la propia voz te dice que no está completo, que no está disponible y que no deberías entrar al juego, y hace todo lo posible esa voz para que no entres al juego. Pero lo chistoso es un juego en sí point and click y no está muy largo en sí. Lo que vas a estar haciendo es interactuar con todos los menús y con todo lo que te vaya presentando en pantalla. Por ejemplo, al principio te ponen la pantalla del título. Entonces vas a empezar a mover las letras. O luego, por ejemplo, te pone como una placa que no puedes para bloquearte el botón de Start. Entonces de repente vas a empezar a agarrar elementos del menú del juego para interactuar, y por ejemplo de repente terminas agarrando, no sé, una letra del título y la usas como desarmador para quitar la placa que bloquea el botón de Start o cosas así. O sea, vas a empezar a destruir y a mover de formas locas y chistosas lo que es la propia interfaz de juego. Y ya de aquí vas a romper tanto juego que vas a llegar a un punto donde vas a empezar según a viajar en dimensiones con esta voz que te va a ir acompañando en el juego. Y la voz es bastante chistosa y hasta hay un gag que a lo largo del juego es recurrente, donde siempre le dicen a la voz, cuando la escuchan le dicen, ay, esa voz parece rusa. Y dicen, yo no soy ruso y quién sabe qué. Y pues vas a terminar entrando a diferentes tipos de juego que los vas a ir ahí pues moviendo a tu voluntad. Por ejemplo, un típico juego point and click, de repente vas a estar metido de esos viejitos juegos que había en los 90s. Uh-huh. Y por ejemplo vas a empezar a interactuar con un monitor que de esa época, y vas a empezar a desarmar el escenario o a mover los elementos para que los personajes en el juego hagan algo que tú quieras, y aunque te escuchan y ven que se mueven las cosas, como que no captan que hay alguien más allá que está moviendo todo. y luego, por ejemplo, de repente empiezas a desarmar el monitor para mover el escenario o para meter de repente un personaje dentro del juego o cosas así, o de repente pasas de esa dimensión de un juego clásico point and click a un típico RPG. Y ahí, según vas dándole cosas al monito, que está medio menso el protagonista del juego, y así te maneja la clásica estereotípica historia de RPG. Pero como a final de cuentas, a lo largo del juego también parte de la historia es también pues tratar de regresar a la dimensión de la que partiste, pues es encontrar el portal que te mande fuera de ese juego. Entonces, por ejemplo, cuando estás en ese mundo de RPG, le dices al protagonista, no, que el protagonista te dice en un cuadro de texto, porque la comunicación con él es en un cuadro de texto, a pesar de que la voz que te acompaña se puede escuchar. Entonces está bien chistoso eso. Y luego y te metes a diferentes dimensiones. Incluso hay un punto ya casi hacia el final donde te topas con el desarrollador del juego y por qué lo dejó inconcluso. Entonces el chiste del juego es ir rompiendo la cuarta pared constantemente dentro del juego. Estoy poniendo un poquito de... Perdón que te interrumpa. Estoy poniendo un poquito de gameplay en la transmisión. Y el juego es muy original. Digo, no me encantan los point and click, pero todo lo que comentas del humor y todo eso está ahí directo, ¿no? O sea, el típico cliché de que tienes que abrir una puerta con llave y pues no tienes la llave, pero hay un tapetito bienvenido y pues mueves el tapete y está la llave, ¿no? Entonces ya con eso ya puede entrar. Entonces, creo que entiendo la parte esta de la cuarta pared. O sea, totalmente estás interactuando con el juego. Pero no sé, como que no sería el tipo de juego que yo jugaría. O por ejemplo, hay otro chiste donde te pone la barra de progreso de que está cargando el juego. Y el propio juego te trolea para que no avance la barra de progreso. Y pues tú lo que haces es agarra la barra de progreso, la inclinas para que se vaya hacia abajo y se complete. O sea, haces jaladas como esas. Sí, porque también sí entiendo de que hay mucho juego point and click que se puede volver tedioso, pero este precisamente me llamó la atención por eso, porque juega con todo lo que son los clichés y estereotipos de muchos videojuegos para que tú los destruyas y los muevas a tu gusto. Muy bien. Este juego lo estás jugando, me imagino que este también es de Steam. Sí, de hecho ya lo terminé. Es de PC, ¿no? Sí. Exclusivamente por la forma en que se maneja, que es con es precisamente un point and click. Sí, supongo que sí, nada más es para PC está. Y te digo, cortito, lo terminé en un rato. De hecho, aquí tengo registro y fueron 8 horas de juego. Ah, pues 8 horas no es cortito, pero bueno. Bueno, es que me aventé 2 días corriditos. ¡Hala! Bien, oye, ¿cuánto cuesta el juego? A ver. Pues porque si ustedes aman de los point and clicks, me parece una opción diferente. No sé cuántos juegos hay de ese tipo que rompan la pared. Estaba leyendo aquí los diálogos que está teniendo el juego contigo, y está chistoso. Por ejemplo, estás rompiendo cosas, dice, hey, no rompas cosas, si quieres romper cosas métete a juego Battle of Duty, por ejemplo. Sí, cosas así. Entonces como que también dice, no me preguntes cosas como refunds, como los, ¿cómo traduces refund? Los reembolso. Ajá. Dice, el programador tiene que comer también, ¿no? Algo así. Entonces, así trata de ser chistoso y así. Si son amantes de los point and click, creo que sería una opción, una buena opción. Que sí está chistosón. Y tienes que andar como que estar buscando, ver cómo seguir avanzando. porque te va dejando pistas para seguir abriendo los siguientes o seguir avanzando en el juego, pues. Preguntas que tengan de este juego en lo que desaverigo el precio. Pues no se ve que sea un juego pesado, se ve por los gráficos, se ve tranquilón, se ve que cualquier computadora lo puede correr. Y pues no tengo dudas, nomás aclarar eso, que es un point and click diferente. 145 pesotes. 145 pesos, se me hace caro, o sea, yo pagaría hasta 99 pesos, menos de 100 pesos pagaría por él. Porque 180 cuesta el Fall Guys y está más bonito. Está bien. Muy bien. Me parece bien. ¿Algo más si quieras? ¿Le vas a dar calificación sorcereresca? Pues es bueno para pasar el rato, ¿eh? O sea, también no esperen mucho de este juego. Es muy simple, muy cortito. Y pues sí, o sea, te lo echas de un trancazo. Y pues es divertido más que nada para romper jugar con toda esa interactividad de romper los menús de un juego. Está bonito el pixel art, eso sí. Sí. Muy bien, me parece bien. Vamos a decir el nombre del juego otra vez. There is no game, Wrong Dimension. There is no game, Wrong Dimension. Muy bien. Perfectísimo. Déjame ir buscando la otra imagen. Porque ahora vamos a hablar de otra película, Paco, que también es de negritos. ¿Nos censurarás, YouTube, porque diga negritos? Afroamericano. No sé. Normalmente YouTube lo que hace es desmonetizarte. Ah, bueno, no podemos monetizar ahorita, entonces pues no pasa nada. No pasa nada. Entonces déjame más poner una bonita imagen para inspirarme. Pues resulta que también Netflix sacó una película que se llama... Que se llama Shaft. Abrir imagen, déjame nomás poner. Ay, oh, no, déjame buscar una imagen grande. Ah, no me sale. Shaft, sí, exactamente. ¿La original? Ah, tú sí la conoces, bien ahí. Con Samuel L. Jackson y sale el American Psycho, que es Batman Christian Bale. No, estás equivocando de Shaft. Espérame. Chinga, a ver, se busco. Buscando en vivo. Dices, sí, ajá, es que sacaron una en el 2000, pero acaban de sacar una este año. Ah, no, yo he visto la viejita, güey, no es. No, la viejita sale Christian Bale, creo. Fíjate que. Ah, bueno, voy a poner esta imagen. Esta es la única imagen. Esta es la única que encontré que medio se pueda poner ahí. Bueno, Shaft. De este año. Es una película que está ahorita en Netflix, protagonizada precisamente por Samuel L. Jackson, donde retoman la historia de este detective privado que vive en el Bronx y así, en Nueva York, pues que es un badass, ¿no? Vive por su cuenta, él es un ayuda a la gente y bueno, todos lo conocen, es un motherfucker, como él mismo dice. Sí sale Christian Bale en la del 2000, porque hay una del 79. Hay una serie que salía en el 73, y luego una película del 2019 y una del 2000, hubo una del 2000 y la del 2019, esta es del año pasado, pero la acaban de poner en Netflix, o sea, tiene poquito. Claro que no, güey, ya tiene desde el año pasado que salió. Pero la pusieron en Netflix. ¿Desde el año pasado? Sí. ¿En serio? Sí. Yo no lo había visto. ¿De veras? Te lo prometo. Desde que salió, creo que Netflix la produce, güey. Oh, bueno, entonces. Una reseña un año después. Seré breve, entonces. Si ustedes no están relacionados con esta historia de Shaft, que sí, es una película, es una serie y es películas viejitas. De un afroamericano que era policía y luego se volvió agente, ¿cómo dice? Detective privado por su cuenta. Y pues bueno, en esta nueva versión vuelve Samuel L. Jackson a reencarnar en el papel de Shaft. Pero resulta que tiene un hijo que ya es grande y ese hijo trabaja en el FBI. Y pues le matan al mejor amigo a su hijo, ¿no? Él cree, todo parece indicar que fue una sobredosis, pero pues él era su mejor amigo, lo conocía, sí fue adicto en algún momento, pero ya estaba limpio, entonces no está contento con el resultado que le da la policía, así que trata de buscar qué pasó. Pero pues es un millennial, ¿no? Que batalla mucho, entonces imagínate que va a la escena del crimen con su pantaloncito y su camisita fajada, su corbatita, trae un saquito y trae, haz de cuenta que dice, róbame, golpéame, hazme cosas malas, así, nomás lo ves y dices, golpéame. Entonces, obviamente le dan una madrina y ve que no puede, entonces le pide ayuda a su papá, que por cierto lo habían alejado a su papá porque pues como todo mundo quería matar a Shaq, pues se separaron él de su esposa y se llevó al niño, pues para que no le pasara nada, ¿no? Para protegerlo. Entonces ya creció y le va y le pide ayuda. Y pues es de eso se trata la película, de que se conocen realmente porque nunca se conocieron. Y lo ayuda a resolver este misterio. Y resulta que hay algo más detrás de este asesinato. Hay algo, cosas muy, muy malas. Que por cierto, el hijo de Shaq trabaja en el FBI como analista de datos. Es muy bueno con las computadoras. Y bueno, ahí se ve el choque de los mundos, choque de las épocas. Pero tiene buen guiño porque, bueno, también sale Shaft, el Shaft original de la serie, que la hace del abuelo. Entonces, bueno, es una película de acción muy buena. Pues decimos, tenemos Samuel L. Jackson diciendo motherfucker a cada rato. Todos le tienen miedo porque es un badass. Todo el mundo lo conoce. Me gusta el carro que trae. Y pues bueno, es una película de acción con toques de comedia. Yo no sabía que ya tenía un año en Netflix, lo siento. La vi apenas la semana pasada. Pero la recomiendo mucho, me divertí muchísimo viendo la película. Hay muchos chistes de cliché, muchos chistes de groserías. Y es una película de acción. Entonces, si a usted le gusta ese tipo siento que es una película de acción noventera, así, tal cual. Obviamente actual, ¿no? O sea, hay cosas del internet y celulares y cosas así. Entonces, si a usted le gustan las películas de acción de los 90, es una película que no se debe perder. Y bueno, si eres fan de Shaft, supongo que tiene puntos extras por tener el Shaft original. Y y bueno, tienes a Samuel L. Jackson, ¿qué más quieres? Hay balazos, hay acción, hay patadas, hay comedia. Y está Samuel L. Jackson. No puedes, you can go wrong con él. Entonces, fue micro reseña rápida. En la escala que es que también tiene un 9, porque la disfruté un chorro. Me encantó toda la película, está muy, muy buena. Entonces, si pueden, denle una revisada. Si no es que no la hayan visto, denle una checada que está buenísima. Y ya, ¿tienen alguna duda de la película? Mm-mm. Ok, no la vas a ver, Sorcerer. No sé, ese me sonó que no la vas a ver. Tú sí vela, Paco. Tú sí vela. Si te gustó la otra película, esta película también te va a gustar. Y ya. Listo. ¿Qué más tenemos en la chistera? Pues antes de entrar ya con el tema principal, nada más una cortísima actualización de las series de anime de acción que ahorita están. Porque okay, me voy a retractar de una. A ver. Ya ves que hace unos programas, cuando apenas está empezando la temporada de series de anime, uh-huh, recomendé algunas y dije algunas que a lo mejor tenían prospecto para ser buenas. Y entre ellas recomendé Gibiate, no sé cómo lo quieran decir. Uh-huh. De un samurái, un ninja y un monje guerrero que son transportados en el tiempo en una realidad o en un mundo donde hubo una infección y ahora toda la humanidad o mucha de la humanidad son monstruos. Pues okay, resulta que esta serie pues es mala, la verdad, terminó siendo mala, horrible animación, si eso se le puede llamar animación. No tiene mucha consistencia en cuanto a la narrativa, en cuanto a las secuencias. de acción está bien flojísima. O sea, no tiene pies ni cabeza muchas veces la secuencia, la historia, la serie. Entonces, la verdad, ha ido de mal en peor esa serie y la verdad no la recomiendo. Es de las peorcitas de esta temporada. Entonces es una no recomendación, es una anti-recomendación. Sí. Y ahorita, y las dos que estaría recomendando esta temporada, en primera, Decadence. Uh-huh. Esta serie donde pues son un grupo o un... Sí, lo que queda de la humanidad que está sobreviviendo, pero que viven en una fortaleza móvil y que tienen que estar constantemente enfrentando monstruos. Pero que al parecer hay algo raro ahí detrás de por qué está el mundo así y de dónde surgen estos monstruos, que poco a poco te lo van contando en cada episodio. Entonces cada vez se pone mejor y te van contando cada vez más detalles de esta historia, que más o menos va por el camino que yo había imaginado. Y la otra recomendación sería la de No One's Life, que es la continuación de una serie que había empezado hace como dos temporadas, de donde pues son cyborgs, mucha acción, muchos disparos, muchos trancazos, y donde pues el protagonista es un cyborg que tiene una cabeza de revólver. Órale. Y pues ahí es pues todo el rollo ahí de este mundo con cyborgs, algunos más poderosos, algunos con ciertas habilidades y pues diferentes facciones que pelean pues por diferentes situaciones. Uh-huh. Y que el protagonista pues es un detective privado que está de por medio de todo eso. Y pues nada más, esas recomendaciones así rápidas. Ok, me parece muy bien. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Ya pasamos al tema? Sí, ya. Perfecto. A ver, déjame nomás aquí moverlo un poquito. Si quieres verlo presentando, Sostre, el tema chingüengüenchón de la noche. Pues sí, o sea, como... ¿Ya tenemos nombre para la sección o no? Pues sí. Es sería replay time. Replay time. Bueno, uh-huh. Vamos a trabajar en eso. Replay time. En esta nueva sección donde vamos a recordar cosas de antes, porque pues chavorrucos. Ya, ¿no? En esta uh-huh. ocasión, ¿de qué vamos a hablar, Sostre? Pues para hacer algo de remembranza y para que no sea todo de un solo mismo tema, solo de juegos, pues ahora vamos a hablar de caricaturas, animación. Okay. Y animación, específicamente creo que nuestras más apreciadas series de animación de acción. O sea, eso incluye las de superhéroes y otros tantos personajes. A ver, Sorcerer, dame un ejemplo. ¿Con qué quieres empezar? Pues mira, es que ejemplos clásicos, pues está He-Man y Thundercats. Ok, vamos a hablar. ¿Cuál quieres? Escoge una. Vamos a hablar de esa película. Pues empecemos con la más clásica, ¿no? Thundercats. A ver. Que Thundercats, por cierto, es una serie que fue creada por Rankin Bass y fue animada por Tokyo Movie Shinsha o TMS Entertainment. O sea, un estudio de anime. Pues de ahí que la calidad de la animación es muy buena. Y el intro es lo que más destaca de esa serie. Te atrapa ese intro. Porque por cierto, le acaban de hacer remake ese intro en CGI, fan. Está bien bonito. Sí. Dale. Y pues, la historia como fue escrita en prima para niños y por escritores americanos, pues es muy estereotípica de un grupo de de personajes con características felinas, los Thundercats, que su planeta se destruye y tienen que emigrar a otro planeta. Y pues aquí empiezan sus aventuras, donde tienen que, pues así que, construir una nueva vida y una nueva fortaleza, y enfrentar a sus constantes enemigos, que son los mutantes, y un nuevo enemigo que es Mumbra. Básicamente es eso. Iba a poner la imagen para que se vea bonito. Thundercats es esas caricaturas que no envejecen bien, sobre la mente de sí. Yo tengo muy buenos y bonitos recuerdos de esta caricatura. Me gustaba mucho cuando era niño. Tenía la espada, güey, de León O, del mercadito, ¿no? Obviamente. ¿Tenías la espada con la garra? Exactamente, venía en bundle o en combo con la garrita, también de plástico todo duro, ese con la rebaba todavía. Sí. Y que ni siquiera de los colores. Sí. Tenía ese, y tenía la espada de Plunder. Yo tenía la espada de Plunder. Pero la espada de Plunder, si te acuerdas, tenía doble filo. Algo así como, sí, algo así como la de Dark Mode. Algo así como la de Dark Mode. Sí, ya me acordé cómo es. Pero esa, la que vendían en el mercadito, nomás tenía uno. Órale. Entonces estaba algo chistoso. Tengo por ahí todavía un León O y un Pantro y un Moonra. La particularidad de las figuras de León O y de Moonra es que traen una cosa en la espalda. Que le ponías un anillo que llevaba una pila triple A. Entonces le ponías el anillo en la espalda y prendían los ojos. Ah, sí. Más el movimiento de acción ese de que traía un como sí, especie de gatillo en la espalda para que haga el caratazo, sí. La verdad es que y más cosas. Hubo un ¿cómo se llama? Un álbum y estampas de los Thundercats también. Ah, sí. De hecho, no olvidar que tenía uno de esos porque fue cuando empezó a hacerse cada vez más famoso, ¿no? Con sus álbumes Panini. ¿Era de Panini? Sí. ¿En serio era Panini? Sí, yo no me Panini los, tiene años. Yo sé que tiene muchos años, pero yo no sabía que en México. Me acuerdo de los sobres que eran amarillos y los dibujitos estos eran rojos. Y bueno, me acuerdo que no me acuerdo qué me pasó, pero me acuerdo que fue al hospital y algo me quebré, algo me lastimé. Y para que me quedara tranquilo en la casa, me compraron el álbum y un chingo de barajitas ahí para estar comenzó pegándolos. Eso es lo que me recuerdo así como si fuera ayer, o sea, todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Y la caricatura me trae muy buenos recuerdos, o sea, pues obviamente, ¿no? O sea, me hacía raro ver al héroe en calzones casi. Se me hacía raro ver al gatote este Snarf, que era todo menso. Me encantaba ver a Panto con sus picos y que era un ingeniero. Era el más cool y de que todos. El tanque y los chacos y... Sí, debe ser un personaje diseñado para ser succionado como dirían los del Select Stars. Y aparte la voz que le pusieron, ¿eh? Sí, era el más varonil de todos. Sí, no manches. Entonces, la verdad es que la caricatura... yo me acuerdo y me recuerdo maravillas de la caricatura. Corte A, la vi hace como 3 años o 4 para... ¡Ay, me voy a poner a ver los Thundercats! Que sí, que no, y la madre... Güey, está bien mala la serie. Sí. Está bien mala la serie. Historias bien episódicas. Sí, o sea, no sé. Ahorita, de hecho, ahorita estaban platicando unos amigos míos, saludos al Gio y todos, y estaban platicando algo de los Thundercats precisamente y de forma casual, que dicen que en Hulu la están transmitiendo ahorita. Entonces que a lo mejor pueden traerla a Netflix. Estaban comentando que a lo mejor la traen a Netflix o la traen a algún otro sistema de stream. Y dice un amigo, yo la tengo y ni la veo, y me pone una foto de su colección, porque ya es que salió a la venta, y se ve muy mal, y dice, pues solo vi la primera temporada, dice, ni se pegaba nunca, solo hacía que se tropezara, no se y es cierto, o sea, pues, para ser panino no es como que tenía que ser tan violenta, porque a pesar de que León no tenía una espada, güey, nunca atravesó a nadie con la pinche espada, no, se aventaba rayitos. Sí. O se le caía y la madre, ¿no? O Panto que tenía unos chacos. Muy no de vez se agarraba putazos con los malos, güey. Ajá, o sea, y muy de vez en cuando tenía algún nuevo de espadas. Ajá, exacto. Entonces sí como que, ay, bueno, o sea, sí. Entiendo, pues, era para niños, no querían violencia, era para vender figuras. O sea, el problema es ese, el problema es que no envejeció bien. Y el remake que le hicieron a mí me gustó mucho. No lo terminé de ver, creo que me faltaron unos episodios para verlo. Ah, sí, que es el que debería más bien de rescatar. Está bien bueno. Sí. A mí sí, las historias que le metieron a todos está bien bueno. Sí. Estimado, o escuchas, si no ha visto ese del Thundercats que no pegó, porque ese es el problema, no pegó. Pues véalo, está padre. Y los trajes y los diseños están muy padres. Pues le pasó lo mismo que el remake de He-Man, que era también muy bueno. Pues, ay, sí es cierto. Y las figuras, no se diga, también estaban bien padres. Pero bueno, entonces, si quieres, lo hacemos así, los vamos comentando lo que te acuerdas. Y vamos aventando varias, ¿no? Para hacerlo más acá. Y a ver, Paco, que está callado. ¿Tú sí viste Thundercats, Paco? Paco. Creo que perdimos a Paco. Lo perdimos, se me hace. Bueno, mientras regresa Paco, ¿quieres aventarte de una vez Thundercats? Digo, He-Man. Y también, bueno, ya después meto también... ¿Ya me escuchan? Sí, ahí estás. Ah, pues sí estaba hablando, pero no sé qué le pasa a esto. Pues Thundercats es de esas series que de morro te gustaban. Estaba chida. De grande, pues ya sabes que será el momento. Pero no es una mala caricatura, güey. A mí en particular me late. Creo que el único error fue que la mayoría de los capítulos... se animaron entre Estados Unidos y Japón, no fue todo Japón, porque si no la animación hubiera estado súper chingona. El intro es magnífico, ajá. Obviamente el intro es la carta de presentación y después dices, ay güey, ya no se ve como en el intro. Sí. La voz de Broso, que es Leono. Sí, Víctor Trujillo. Y pues... me hubiera gustado que acabaran la historia, porque según al final después van a otro planeta, se encuentran con otros güeyes que son perros, y ya, es otro desmadre. Pero creo que nada más está en los cómics, entonces, si alguien tiene chance, pues denle una vuelta. Y como dato, el box set de los Thundercats es asquerosamente caro para lo que trae. Pero ahorita, ¿no? Porque cuando salió no era tan caro. Ah, sí, pero no es de culto, güey, no era de culto antes, ahora ya es de culto. Y me encantaba que el pendejo de Leono, güey, nada más proyectaba así con su pinche espada proyector. Y ya no, nunca dio una espada, creo que nunca le clava la espada a nadie. Exacto, es lo que estamos platicando ahorita. O sea, como bueno. Wolverine, que jamás Wolverine en los X-Men le clava las garras a nadie, güey, solamente unos robots una vez. A los Sentinelas. Ni creo que los Sentinelas, güey. Ojalá. Pero sí, no me acuerdo qué lo te estaba viendo y sí, conté las veces que picaba alguien y yo, pícalo, y nunca pica nadie. Pinche Wolverine. Bueno, pues entonces Thundercats, palomita. Brincamos a... ¿Quieres decir una tú, Paco? Pues son como hermanas, los Halcones Galácticos. O yo, Ándale, me parece muy bien. A ver, platícanos un poquito de Halcones Galácticos. Miren, la verdad es que yo no me acuerdo mucho del plot, pero había unos güeyes que no sé por qué se prestaron para ponerse en su cuerpo lleno de aluminio, de plata, de metal. Ay, pero te vamos a quitar el Chilinski, no hay pedo, ya chame todo. No, pero no se lo quitan. Pues yo no creo que lo gusten, güey. Bueno, también tiene razón, no se ve que vayan al baño. Y les dejaron una mano y la jeta. Y la jeta pues, puede ponerse así como una caretita, como Iron Man, por ejemplo. Sí. Y les abre y les cierra. Y también su cabello también es así de plata y la chingada. Uh-huh. Y resulta que estos güeyes van a una estación espacial donde conocen a otros enemigos. Que es Melodía, o no sé cómo se llama. El otro. Sí, exacto. Monstrón, que Monstrón tiene uno de los pinches transformaciones más chingonas. Sí. Es lo que estaba de moda, porque Munra también tenía su transformación. Ah, sí. No lo dijimos. Pero Munra era un pinche decrépito, güey. Este güey se ve bien malo, así peludo, güey. Sí, siempre estaba bien trabado. Después se vuelve un robot, güey. Y traía un pinche pulpo y galáctico, no sé cómo se llamaba en el calamar, espacio. Sí, ajá, sí. Un calamar galáctico, güey. Que también se le pone así como el güey de He-Man. Y después, obviamente, pues metieron a más personajes. al doctor este que tenía nada más un pinche ojo, no me acuerdo, güey. A otro, Capitán Telescopio, es el que... un halcón verde que parecía Visco. O sea, varios personajillos. Y estaba el niño de... el niño de la cobre que hablaba así. Era la parte cultural del programa, Paco. Al final, yeah. Al final, era como todas las películas de las series de época, que era como el He-Man que decía: y recuerda, amiguito, leer es muy importante, así que lee, y se llevan su pinche tigre, y que ya es meme. Pues aquí también salía: ¿qué planeta está cerca de los anillos de Saturno? Y ya, muy bien, y ya te era como un simulador, estaba chingón. Pero igual, ¿no? Las historias eran siempre autoconclusivas, por lo general no había como seguimiento. Pero la neta es que pues, es de las épocas que nos tocaron ver de caricaturas y a mi gusto son las mejores caricaturas, que aún inclusive que las de ahora y las de antaño. Sí, porque ya estamos rucos, Paco. La verdad es que la serie también tenía lo suyo, o sea, por ahí tengo la primera temporada, creo, la voy a tener. Y sí, son cyborgs que se someten a este tratamiento de forma voluntaria para hacerlos nuevos como rangers o cadetes, no sé, policías del espacio. Uh-huh. Y lo tratan de manejar como una historia de vaqueros, porque pues sí. hay un salón, hay un como una cantina. Hay pues, un vaquero. Así, obviamente hay un vaquero, las tratos. Y también la animación es japonesa. La parte esta de los gángsters, los malitos, ¿no? El Barón Sierra. Entre vaqueros y entre detectives. Ándale, exacto. Porque el Capitán Telescopio era como un detective también. Sí. Como un telescopio. Pues sí, es un western espacial, obviamente con un chingo de mezclas que tienes sí. ahí y referencias. Ajá, ajá. Pero... pues sí, estaba muy estúpido que transformaras el cuerpo en completo en plata, ¿no? Aparte, yo creo que la plata era ser buena. ¿Cómo se llamaba el de plata? No me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba Acerino y Acerina, que eran gemelos. Era Halcón de Plata, ¿no? Halcón de Plata, los gemelos, estaba el niño y Vaquero, ¿no? Que tenían esta nave que se llamaba el Espectro. Uh-huh. Que Vaquero era el Pantro. Sí, haz de cuenta. La nave era hasta el Espectro y se aventaban, ¿no? Venían ellos en las alas y luego lo hacía invisible para nomás tener la nave. Era el único que no volaba, el vaquero. Sí, o sea, tenía que estar en la nave para volar, pues. Uh-huh. El diseño de los malos me gustaba, ¿no? Vendaval, Molecular, Barón Sierra. ¿Cómo se llamaba el toro? No me acuerdo. Había uno que era como un Catrín. Bucéfalo. Bucéfalo. El la morra esta que disparaba las notas. Melódica. Melodía. O algo que se refugió con el vaquero, ¿no? Sí, siempre eran como esa enemistad. El artillero y el esclavo, ¿no? Que se decía chichichí, amo. Chichichí, amo. Y para darle más rapidez a esto, ¿se acuerdan de la invocación de Monstrón para convertirse? Sí. Estrella lunar del limbo. Dame la fuerza, el poder, la facultad de ser... invencible. No nos equivocamos. Ay, camaradas. Pues sí, igual, otra caricatura que fue hecha pues para vender monitos. Yo los vi, nunca los tuve. De estos nunca tuve ninguno. Fíjate, pero que yo nunca conocí a nadie que tuviera halcones galácticos, güey. Yo tenía uno de mercadito, güey. Tenía el verde, precisamente, de mercadito. Yo me acuerdo pero no, que tenían Thundercats, a Jaws, pero así... sí, yo nunca vi con galácticos de juguete. Sí, no, de esos creo que no, no llegaron acá. Pues, a lo mejor serán los típicos de que me lo trajeron de McAllen. Pues a lo mejor. Ah, sí, el tío gringo. Sí. Bueno, muy pues, bien. Vamos a darle variedad a esto y que... si te parece, ahora sí le damos a He-Man. He-Man y los amos del universo. He-Man, vámonos rápido, porque igual que He-Man reciclamos todas las mismas escenas, nada más ponemos el pendejo de He-Man sí, corriendo. Sí, porque era animación barata en sí, o sea... súper barata, ¿no? De estas de... ¿cómo se llamaba? De Filmation era el estudio. Filmation, ajá, que bueno, si ustedes han visto la serie de Toys That Made Us, pues ya saben que... de Toys That Made Us. Fue barato. Sí, sí, entonces... vieron el ejemplo de Hanna-Barbera. Pero sí, vendió un chingo de juguetes He-Man, cabrón. Ah, sí. Pues sí, era porque... el principal objetivo. Ajá. Entonces, misión cumplida, dirían algunos. Lo cagado de He-Man, y es que se me hacía... bueno, que la revisión de la serie He-Man sí cambiaba. Bueno, el príncipe Adam, porque era flaquito, sí. Cuando se volvió He-Man, pues, primer mamado. Pero no mames. El príncipe Adam era el mismo cabrón, nomás que sin bicho playa y bronceado, güey. Ay, güey, no se le haces de pedo a Superman por los lentes y el copete. Tienes que creerlo. Yo siempre he pensado que está súper pendejo que la gente no ve que es Superman. Pero se supone que los lentes son kryptonianos, güey, y proyectan otra imagen. Net. O sea, ya te lo justificaron en un cómic. Net. La caricatura estaba chida. Me acuerdo que la veía cuando era niño. La veía mucho, me gustaba mucho. De figuras, todavía tengo un buen de figuras. Están ahí en la casa de mis papás. Saludos a la jefa. Tengo a He-Man, tengo al Skeletor, tengo al Hombre Bestia, tengo a uno que tiene una cola verde, no sé cómo se llamaba ese. Tenía una especie de display, que era como un esqueleto, y ahí ponías a los monos, iban agarrados de la cintura. Varios vehículos, los castillos, los dos, de los buenos y de los malos. Y el castillo de Grayskull. Han de estar bien jodidos, porque pues, wey, es un chingo. Y yo sí jugaba con mis juguetes. Pero tenía la madre. Es carísima, güey. Lo tenía. O sea, lo tengo. Sé que ahí está. ¿Qué partes estén? ¿Quién sabe? Carísima esa madre. Tenía un elevador que valió madres, me acuerdo. Y una trampa. La montaña serpiente tenía un micrófono. Que sí, me hablaba acuerdo. Así como que la voz. Te hacía la voz como que rarilla. Y. ¿Vehículos? Para encadenar a los monos. Vehículos sí tenía un montón, güey. O sea, tenía uno negro que tenía como una especie de sierra. Rotor, ¿no? Que ese yo también lo tuve. Una especie de dragón que tenía una base rara verde. Sí, que se movía bien raro. Entonces, cuando ponías el mono, y te cuenta que avanzaba, topaba, y giraba toda la cosa esa y volvía a avanzar. Sí. Tenía uno que no sé si es de He-Man, que era como un tiburón. Tiburón, no sé si era de He-Man o no, un tiburón No, se me hace que era de otro. Según yo sí es, vas a ver. ¿No era como un tiburón metálico? No, morado. No me acuerdo. Yo me acuerdo que el He-Man se veía como unos peces, como mecánicos y que eran como... No lo puedo encontrar. Tenía como un tanque o algo así. Pero lo mejor de He-Man, la neta, es que es Skeletor, güey. Y la voz sí, que le pusieron el Skeletor estaba bien chingona porque sí. Era cagadísimo y ese güey estaba bien mamado y sí te da así como miedo, pero esos chistes que tienen de Skeletor donde el güey saca la mano del espejo y se rompe y se va, eso está chido, Skeletor. Sí era de He-Man, ya lo encontré. Sí era de He-Man. Masters del Universe, era uno morado y tenía unas como que pistolas a los lados. También todo quebrado. Tiburón de ataque se llama, pueden buscarlo. Que la comunidad de coleccionistas de Master of the New Universe, o MOTU, como le abrevian, híjole, es enorme y son bien, pero bien dedicados. Pues, ay, güey, también echan la culpa ahí al pinche... Deberían de ser tus amigos, o ser... Al pinche, ¿cómo se llama este güey que colecciona juguetes y es youtuber? No sé, yo siento que... No, pero ellos... Encarecieron mucho los juguetes, güey. Porque antes podías comprar un He-Man... Pues sí, pero podías comprar un He-Man en un tostón, güey, en 50 bolas. Y ahora te quieren vender el He-Man en 500 pesos porque es el He-Man de no sé qué chingados. O un Skeletor en 50 pesos y ahora no lo bajas de 200. No manches, o sea... Bueno, yo siento que lo único que han hecho es encarecer los juguetes de colección. Pero bueno... El punto es que la caricatura, sí, tiene muchos coleccionistas, y si a usted le gusta eso, pues ya sabe de lo que estamos hablando, porque pues hay un chingo de monos, y muchos accesorios, y muchos vehículos, y muchos de todo. Y porque, actualmente bueno, siguen sacando figuras. De hecho hay unas padres de Mega Bloks, o Mega creo que se llama nada más, chiquitillas están padres, y los de Super 7, ¿no? Super 7, sí. están padres. Y Mattel también sigue sacando. ¿Sí? Sí. Ah, esa no sabía. Pues, no sé, He-Man estaba padre. En su tiempo me gustaba mucho. La intenté revisitar y, güey... Lo mismo, de que no se pegan. Se caen todos igual, todos caminan igual. Utilizan las mismas animaciones. Y, bueno, no sé. Así era la vida. Así era la vida. Esa, eras hay niño una película y no con Iván con, Drago. Con este Dolph Lundgren. Que muy mala la película. Que de hecho tengo un mono de esa película. El uno que el que lo azota, que es como que trae un parche en el ojo. Pues, tengo ese mono. Sí es mala, güey, pero... Güey, es de He-Man y nomás sale He-Man. Y Skeletor. Sí. No, manda Thanos también. Bueno, y no sé quién chingó es el pinche enano ese raro. Ah, sí. Y bueno, sale comiendo pollo Kentucky, güey. Y aparte salen en la Tierra. ¿Y tú qué pedo? Sí, pues no ajá, se pone que pase en otro lugar. Exacto. Pero por está cierto, chida, véanla. Por es cierto, el orco, que ahí era el como que el chistosito. Ah, me cagaba ese cabrón. Pues bueno, todos estaban bien mameis. Todos estaban igual de mameis. Todos traen taparrabo. Y las chicas siempre estaban bien buenotas. Está bien. Sí, como remembranza está bien. Y si usted es fan de He-Man, pues siga disfrutando He-Man. La de ¿en qué año salió la otra? Hicieron una después en los 90s. Que tenía un cabello largo, güey. Y que no pegó. Y que era en el futuro. Que, ah, tú hiciste la del 92 o 93. No, yo digo esa. Y luego hicieron otra que sí tenía bien padre las figuras. Sí, porque estaba tú hiciste. Padre la animación. Tú dices del He-Man, de las nuevas aventuras de He-Man, donde no, salía con una trencita, ¿no? Sí, este es el que nomás así mencionarlo por encima, pero el que dijimos hace rato es uno que las figuras están bien chidas, güey. Sí, que pero es no del 2002 o 2003, algo así. No sé cómo se llama ese He-Man. Se llama... Pues es que nomás se llama He-Man y los Amos del Universo. Pero es madre. Así, He-Man y los años de Amos y del los Universo. Y los Amos del Universo, tienes razón. Y las figuras de esas están bien padres. Saludos a mi amigo Hyde, que tiene al He-Man y al... Tiene un paquete doble, donde viene He-Man con Skeletor. Y están bien bonitas las figuras, sí. Vienen como casi 30 centímetros. Y la detalladas. Serie está muy padre, ¿eh? Pues hay que buscarla. Guiño, guiño, ya saben todos. Guiño, guiño. Porque ahí sí seguía mucho de la historia que originalmente habían escrito en cómic. Que porque por cierto el cómic está muy diferente. Sí, también, porque si se acuerdan, las figuras originales traían su cómic. Que también la fuente original es la serie. No, la fuente original son los juguetes. No había cómics, bueno, pero después siguió la serie, no había cómics antes de eso. Sí, es que cuando cambiaban los juguetes venían con los cómics, eso estamos diciendo. Y luego salió la serie, pues, para promocionar los juguetes. Ajá. Bueno, pero ¿qué historia le puedes meter a esas madres? Está buena, porque salió el compendio, así son como... Híjole, no sé. Saludos a mi amigo el Dr. Coloso. Tiene esa madre y me la prestó una vez. Y Doctor Coloso. Lo estuve ojeando porque está muy padre. No lo alcancé a leer todo. Güey, está buena, o sea, el dibujo viejón, chido, pero chorro de historias. Si pueden, también búsquenlo. Está en Amazon. Me dijo que lo compró en Amazon. Y bueno, voy a buscar esta del 2002. Y tiene una mejor explicación de por qué están los personajes y para qué. Muy bien. Bueno, llevamos apenas 3. Vamos a echar unas 10, ¿no? Más que ya se nos está acabando el programa. Así que vamos a. No, yo nomás les aguanto. Yo creo que 2 bueno. Es la 1. Ok, una así de culto, medio oscura. Jace y los guerreros rodantes. Ay, me ganaste, yo creí. No digas esa serie, le canta al Kike. Me fascina. Pues a mí también. Ahorita me mojo. Jace y los guerreros rodantes. Era bien culera, güey, o sea, era. No, güey, no sin carros peleando contra verduras, ¿qué pedo con culera, Paco. La canción peleaban contra el jefe final era un puto brócoli, güey. Pero la animación no está bien, perrona. Leve también. A mí me gustaba mucho. No, pues sí te gusta, está chido. Pero Jace nunca fue nada, güey. Nadie se acuerda de Jace más que el Kike. Es que estoy esperando por poner el video, güey. Los carros estaban. Comienza el rayo contra las mentes monstruosas del jefe Sa. Los guerreros rodantes batallan, los rayos brillan. Y la canción super, super mega ochentosa, a más no poder. Es la historia de un niño que no se quiere comer las pinches verduras. No, se robaron a su padre y lo está buscando. Uh-huh. Entonces se junta con gente en la galaxia, con el mago que es como Merlín. ¿Qué? Una chica flora. ¿Cómete las verduras o tu papá no viene a la casa? Caballerito Menso y un cazarrecompensas. Personajes a la Star Wars. Sí, exacto. Y tienen estos vehículos especiales muy padres con los que luchan contra las mentes monstruosas del jefe Zack, que bueno, también te zampar los diseños de los malitos. Y como dice, cada historia es autoconclusiva. Van a un lugar porque creen que ahí pueden encontrar Al padre de alguna Jace. pista que los lleve con el papá de Jace. Obviamente no sucede porque tiene que seguir la historia y casualmente se encuentran ya las mentes monstruosas y tienen que luchar, ¿no? Siempre luchan, siempre sacan los monos, los Los vehículos estos, vehículos, y sí. de esto se trata precisamente la serie, que también hubo juguetes que solo salieron en Estados Unidos, yo no los recuerdo aquí en México, pero sé que existen. Y bueno, me gustaba Sí, mucho lo que la sacaron. canción y me gustaban los Lo pues que la sacaron fueron animación. los vehículos, no los monos. Sí, los carritos. Los carritos precisamente. Y bueno, los personajes era Jace, que era el protagonista, era el que traía su anillo, que según le dabas algún poder medio inexplicable. Lo acompañaba como su escudero, ese robotcito, el On. El mago Gillian, Sí. que también no sabías, como que no era consistente, no sabías qué sí podía hacer y qué no podía hacer con su magia. Luego Como estaba que Flora. casualmente era limitada para algunas cosas y en otras cosas no tanto. Flora, que se supone que es una humana planta. O sea, Que nació tenía como un pez planta. volador, güey. Nació como planta, pero con forma humana, y según tiene poderes como psíquicos, que incluso puede, según, percibir las plantas. Pero tiene un pez volador que no tiene nada de sentido. Y metieron ahí al estilo Han Solo, Al Han Solo de al caricatura. Sí. Erk, que según es pirata, ¿no? Espacial. Sí, es un pirata y es el que trae la navezota hasta donde van viajando todo el tiempo. Y pues según lo convencen porque siempre le prometen que van a encontrar alguna Dinero. riqueza. Sí, dinero. A mí me gusta mucho esta serie. Digo, obviamente los carros y la onda del futuro y todo eso me super trauma. Y pues que me trae muy buenos recuerdos de mi infancia también, la verdad. Digo, nunca tuve juguetes de esta serie, pero me encantaba ver la caricatura. O sea, el intro me emociona todavía que lo escucho. Es francesa americana, creo que estará esta serie. Entonces, los episodios están completos en francés, desafortunadamente. Hay poquitos en inglés, en latino muy poquitos. Y Entonces, nunca terminó la historia. y no tuvo fin, no recuerdo, eso sí No, no me no. acuerdo. La cancelaron. Pues qué triste mi calavera. Nomás por eso ya vamos a cancelar de esta caricatura. ¿Algo más quieres decir de Jace y los guerreros rodantes? Pues muy bonita animación y al menos por lo que es la historia y la animación, por eso vale. Sí, la verdad es que sí. Hay algunos en YouTube, algunos episodios en YouTube, son como 15 o 18. Entonces si pueden, véanla. Y si quieres pasamos a otra. Ahí te va una muy oscura. A ver. Y me dices qué opinas. Déjame cambiar aquí. Se llama Mask. Ah, ¿Te acuerdas de tenía un Mask? intro muy padre, ¿eh? La música era grandiosa. No me acuerdo cómo, nomás que no me acuerdo cómo se llamaba Mask, o sea. Mask, así nada más. Sí, pero más algo. Más No, Rider, Mask, Mask, nada más. ¿no? Oh, sí, más. Vamos, déjame poner el bonito Que intro mientras. Sí, también súper ochentoso. Que son estos superhéroes raros que precisamente usan utilizan. cascos. Usan unas máscaras, precisamente. Son cascos. Son cascos. Pues. Bueno, son cascos, tienes razón. Lo que pasa es que los gringos usan muy poquitos Son para. máscaras. Si no, la serie se llamaría cascos, güey, no máscaras. Déjame poner. Ahí está. Es que no podía ponerlo. Ya lo puse. Que traen estos, pues, cascos que les daban los superpoderes, ¿no? Y además tienen unos vehículos, también Que se vehículos, transformaban. que tenían doble función, exactamente. O sea, el carro de Max era un carrito rojo que se le abrían las alas, tipo como palominos, creo que se llaman estas alas. Discúlpeme si lo Las estoy diciendo mal. puertas que Las puertas, perdón, que se se abrían tipo así para levantaban hacia arriba. arriba y se Alas de movían gaviota. de gaviota, ok, pensé que era palomino, de gaviota, y podía volar. o el malo tiene un helicóptero que se convertía en jet, y un jeep que sacaba una lancha, y así, ¿no? Ta, ta, ta. Entonces todos los carros eran dobles, que era lo padre de la caricatura, ¿no? Ver que tenían poderes y que los vehículos se transformaban. Y pues siempre tenían aventuras diferentes, ¿no? No recuerdo los nombres de los personajes. No, ni yo. Pero yo tenía el tráiler de los malos. Solo sé que la agrupación de los malos era Venom. Venom, sí. Yo tenía el tráiler de los malitos, que teníamos el del señor. No, ese Venom. Era de los buenos. No, era de los malos porque venía. Venía este el tipo güero. No, es que había dos trailers. Ah. El rojo era el de los buenos y había uno chato, tipo como el de Optimus. Ajá. Tipo Peterbilt. Que venía el mero mero de los malos con otro traje y uno mencillo con una máscara verde. Y tenía un super cañonzón el trailer. De hecho, no también ahí se está en casa de mis papás. No es mala onda, güey, pero nunca, no me pasa muy seguido, pero nunca he visto esa serie, güey. ¿Esa no la has visto, Mask? No. Está ochentosa. O sea, no es que sea mala. Sí. Es que el problema es recomendar una serie si no la has visto. O sea, de esta época, si no la has visto. Porque, pues obviamente la animación es viejona. Las tramas son muy tontas, muy bobas. Los malos son malos nomás porque sí, que es a lo que estábamos acostumbrados. No es como que no es. Y siempre insertaban algún personaje cómico o algún niño de sidekick. Yo siempre me preguntaba, güey, ¿por qué vergas los malos que querían destruir la Tierra? ¿Dónde poder irse, güey? ¿A Marte o a la Luna o qué pedo, cabrón? Apoderarse de ella, apoderarse de ella. Pero entonces, ¿cómo voy a destruir la Tierra? ¿Y dónde vas a vivir, imbécil? Pues, no me sabes vivir, güey. Pues es lo que te digo, es cuando los malos son malos porque nomás, no hay una explicación. Uy, y el típico malo que se ríe de esos chistes. Y los destruiré, jajajaja. Y que te cuenta todo el plan, ¿no? Cuando los tiene capturados. Aunque fíjate que en esta serie el jefe de los malos era como que más serio que en otras series. Y deja, tú eras un señor que tenía cara de enojón, ¿no? Así, sí. Rucón, canoso, bigotudo y medio gordillo. Sí, ese sí imponía. Ajá, exacto. Entonces, bueno, ahí está Mask. Si no la conoce como Paco, busque unos cuantos videos en YouTube. Está chido. Los juguetes estaban bien padres. Digo, yo nomás pude tener el tráiler. Hubiera gustado tener el carro rojo. Que por cierto, los monos son muy chiquitos. La escala que sacaron era muy pequeña. Era incluso más chicos que los G.I. Joe. Exacto, ese es el ejemplo que iba a decir. Sostre, era mucho más pequeño que un G.I. Joe. Y bueno. Voy con otra serie oscura. Más. La familia Bionica o Bionic Six. No, ahí sí te quedó mal. Uy, esa es de las series que me encantaba, ¿eh? Era tipo superhéroes. Donde... De los 40. No, hombre, entonces esto sí te la mega, pero te la mega. ¿Son los años del universo, cabrón? Es de los 80s, esta serie. Nomás porque YouTube es muy grande, mira, lo estoy poniendo. No sé de qué estás hablando, vas. De los 80s, esto es una familia medio hechiza. Porque muchos de los hijos, a final de cuentas, son adoptados. Y pues sí es, o sea, en sí es una familia. Es el padre, la madre y tres chavos. Pero que en un principio el padre es el que tiene poderes, implantes biónicos, que le dan super fuerza y demás habilidades. Pero al enfrentar a unos villanos, que aquí los malvados es el, ¿cómo es? El jefe Escarabajo, doctor Escarabajo. Pues resulta accidentada toda su familia. Entonces pues ahí es como deciden meterle implantes biónicos a toda la familia. Y pues cada uno tiene poderes a partir de estos implantes. La esposa o la madre de la familia, que hasta tiene nombres código, Father 1, Mother 1 y no me acuerdo qué otros nombres manejaban. La madre tenía poderes como psíquicos. la el este, porque era familia inclusiva, ¿eh? Era la chica y el chico güeritos, el chico asiático y un afroamericano que estoy viendo ahorita. Sí, que el afroamericano se supone que era el aquí el científico, el que construía cosas y todo eso. Creo que ese tenía super fuerza. El chico güero, que ese era un beisbolista, pero que creo que aventaba bolas de energía. El chico asiático, que era un arte marcialista. Y una güera. Que su habilidad era, pues se hacía más ágil y más fuerte con los implantes biónicos. Y la güera, que era como una rockera, que su ataque era con un, como un ataque sónico. Y pues, ¿y eso lo englobaban en la tele, Sorcerer, así en la tele abierta? Sí, lo pasaban en el 5. No, ese no me acuerdo, te lo juro que no me acuerdo. Sí, de hecho lo pasaban en una época en que pasaban, por ejemplo, esta serie, los Silverhawks, los Galaxy Rangers y Jace. O sea, eran puras series con muy bonita animación, porque esta serie también tiene muy buena animación. Okay. Y la temática es muy de superhéroes, porque pues tenían a todo un grupo de supervillanos que siempre nos enfrentaban, el Doctor Escarabajo y sus secuaces, que Doctor Escarabajo. Sí, y que eran personajes que tenían diferentes poderes, también los malos, y eran chistosos también, tenían sus jaladas, sus momentos cómicos, pero tenía una historia muy muy divertida. Muy bien. Y el intro está muy padre. Pues lo puse y sí se veía como que bien. Entonces, tiene ese estilo muy de superhéroe. Muy bien. Paco, ¿algo quieres decir? No, pues yo sí no vi la pasada, menos este güey. Tres puras series que nadie vio, bro. No, pero bueno, más que si, más que más era más popular. Vamos a decir más, ¿te quedas un ratito más o ya te tienes que ir? Porque tú sí trabajas mañana. Bueno, yo también voy a ir a la oficina, pero yo voy más tarde. Una más si quieren y ya me voy, pues ya son, les digo, ya está un poco tarde. Ya pasamos de la una, ya llevamos. Pero échense una que sí está conocida. A ver, déjame pensar. Ah, G.I. Joe, Comandos Heroicos. Sí. Ahí tengo un pedo con G.I. Joe. A ver. ¿Demasiado gringa? No. Ay, güey, amo lo gringo, cabrón. ¿No ves cómo hablamos? O sea, que tú te sientes chino japonés, güey, es otro pedo, pero, güey, nos encanta la cultura gringa, güey. Pero. Nos permea todos los días, pero te voy a decir algo. Es que, ¿sabes qué? Que cuando ya tuve yo pinche G.I. Joe, bueno, cuando llegaron a ver, yo ya tenía mi Nintendo, güey. Entonces, no sé si se los he comentado, pero yo cuando fui mi Nintendo, así en un día de Reyes Magos, porque acá son los Reyes, no sé, es pinche el niño Jesús, imagínate un pinche niño cargando bolsas, me lo van a chingar, güey. No, o sea, yo ya supe en ese momento que a mí ya los biscuits no me iban a gustar. Y hasta la fecha, pues, sí los veo, están chidos. Quizá me gustaría una figurilla, pero no las compro. Y G.I. Joe, me acuerdo que salía junto con Robocop, güey, en ese mismo segmento de... Uh-huh. De... Ajá, pero a mí lo que me gustaban eran los vehículos. Los pinches tanquecitos, las navecitas, los submarinos, los barquitos. Güey, cómo me trababan. Me gustaban mucho porque tenían misiles y pistolas y metralletas. Estaba bien chido. Pero yo no me sabía los nombres de los personajes, o sea, yo los veía y así... Ah, el güey ese de las espadas. Ah, el... Nomás me acuerdo de Cobra, güey. Porque a mi primo una Navidad le dieron un Cobra que traía un robot gigante. Y el Cobra se entraba así en el robot. Y yo, ah, no mames, qué chingón está esa madre. Pero hasta ahí, o sea, ya yo era como, ah, tengo que verla para ver Robocop. Fíjate, Robocop me gustaba, creo que todavía más, y estaba bien fea. Y ese fue mi problema, o sea, yo nunca fui fan de, ya así de G.I. Joe por lo mismo, porque digo, se veía la serie, porque aparte de que era lo único que teníamos a la mano en ese tiempo, no había no había internet. Entonces era lo que la tele te sacaba. Fíjate, me gustaba más ver el 11 y ver a Taro y a no sé quién. Kiko, Taro y Kika. Niñitos. Uf, me trababa ver esos güeyes. Así sí, decían caca, güey. Decían la palabra caca. No podía yo que decían eso. Con sus lupitas que salían hacia al parque, al jardín, a ver insectos. Güey, estaba bien chido. Y decía, ah, estoy bien padre eso. Y me gustaba más que ya yo, cabrón. Nada más imagínate que no, o sea, no tengo ningún apego porque, de como les decía, cuando vi mi Nintendo dije, ya, a la chingada los juguetes, quiero juegos. Y los juegos eran más caros. Híjole, la caricatura la veía, no, como me pasaba lo mismo que Paco, como que no captaba los nombres de todos porque siento que las veía, no sé si yo las veía mal. O si la caricatura no eran así como que consecutivas, como que lo que pasaba en uno, después en otro. Algunas veces sí, algunas veces no. Pero no me acuerdo muy bien de los personajes. Ya les empecé a poner nombre ya de grande, porque empecé a leer algunos cómics y cosas así, que me gustaban. Pero, por ejemplo, cosas que sí recuerdo de la caricatura fue precisamente el comandante Cobra. Su máscara rara. Y su vocecilla, ¿no? Ajá, pero me acuerdo de un episodio donde algo le pasa y se convierte en serpiente de verdad. Creo que eran dos episodios o algo así. El Destro y su máscara. Ah, sí, cierto. Y había un vato mamey que después lo anunciaron mucho los juguetes. Que era, no sé si era el jefecillo, que traía un sombrero y su camisilla tirante así mamey, tipo La Roca. No, y sus creo pantalones que era camuflajados. Un soldado de esos que se partía la mandarina nada más. Pues según yo era como que un jefecillo porque traía los lentes oscuros y le daba órdenes a varios ahí. Pero al final de cuentas los personajes cool eran los ninjas. Sí, obviamente. Estaba chido eso también. Había un marinero y un médico. Y destacaba esos... la chica, la mala. La baronesa. Sí, ándale. Había dos gemelos malos también. Ah, sí, cierto. Lo chido eran los carros, como dice Paco. Yo tenía un montón, de hecho por ahí debo tener uno que otro todavía. Yo tuve dos, el tres Jet. Tanquecillos, dos, tres tanquecillos. Tenía el Jet, el enorme ese que medía como, ¿cuántos? Como unos 40 centímetros de largo. ¡Hala! ¡Órale! ¿Que tenía como de tiburón en la nariz? Creo, no, ese... Había es el que me acuerdo que tenían mis amigos. Que no, tenía ese como era que el chiquito. El que te digo era el grande, el enorme. El que... Había uno que manejaban los gemelos, que tenía doble ala y se separaban, era uno blanco de los de Cobra. Ah, sí, ese. Ese me acuerdo. Oh, no, no, creo que este era de los buenos. El chiste es que le movías una palanquita y se abrían las alas y se bajaba el tren de aterrizaje. Pero sí era enorme. Sí tenían carros muy grandes. Tenía un tanque que habían 20 monos sentados, güey. Órale. Era uno para transportar monos. Y me acuerdo que un vecino tenía una especie de vehículo de barco. Era un barcote, güey, grandote, así, barcote grandote. Y aventaba como una especie de tambos minas que se sumergían y salían burbujitas. Pero esa madre es legendaria, ¿no? Porque estas salen de Toys That Made Us. No esa sé madre si es así, dificilísimo de encontrar. El que es dificilísimo es el portaaviones. Esa madre, no el mames, es enorme. O sea, sí, esa madre sí estaba gigante. Sí se ve que tenía así un buen de puertitas, de clics, de botoncitos. Uf. De los originales, tenía, y yo tenía más carros que monos. Entonces cuando jugaba, haz de cuenta que era un tanquesote y nomás un mono ahí adentro. Cierto. Y tenía unos, por ahí del 96 me compraron unos que le llamaban Mod Busters o algo así. Algo Busters, no me acuerdo. Que es una línea que sacó de G.I. Joe que venía con Play-Doh. Y les hacías como una armadura de Play-Doh. Y los misiles que aventaban, les ponías cobertura de Play-Doh también. Y por ahí tengo un tanquecillo y verde también, que supuestamente habían como 12 monos y también nomás venía con uno, ¿no? Pinches muñecos estos grasosos, güey. Que luego, como yo tenía Playmobil, pues luego los usaba para meterlos pues sí, en los vehículos. Exacto, pues había que disfrutear porque no había tantos monos, exactamente igual. De repente hasta metía a He-Man ahí, la madre. Pero ya He-Man eran chavos, ¿no? Porque He-Man está enorme, güey. Pues ya ves, la escala, es que no está escala, diría Homero Simpson. Y algo que también le pasaba a los juguetitos estos de los Yayos, que se rompían de la cintura. Porque que estaban se unidos como una especie de liga, una especie de liga. Entonces, me acuerdo que mi papá me enseñó a repararlos. Los abrías por la parte de atrás con un destornillador y les cambiabas la liga, porque la de la cintura para abajo era como que un ganchito y la parte superior se enganchaba precisamente donde va el tornillo. Entonces ahí le poníamos un empaque. Él me conseguía los empaques, no sé de qué era. Se lo poníamos y puta, güey, no se volvía a zafar nunca ese pinche mono. No te digo, no tenía tantos, pero así los reparábamos. Por ahí debo tener uno que otro. Tenía un ninja naranja, eso sí me acuerdo. Me gustaba mucho ese ninja naranja. Y no sé si te acuerdas de los juguetes ninja estos que vendían en los mercaditos. De los. Pues sí, fíjate que sí, ahorita que dices, era naranja, güey, qué pedo. ¿Te acuerdas de los juguetes estos de mercadito? Los ninjas negros estos que iban en unas motos ninja, precisamente, sí. Negra, ¿no te acuerdas? Sí. Que quitabas al mono y el mono se quedaba todo así, en la postura de montura. Ajá. Bueno, esos, yo me acuerdo que esos cuando me los compraban, la capucha que traían los monos esos feos, era de tela. Entonces yo se la quitaba a esos monos y se los ponía a los G.I. Joe, güey. Entonces los G.I. Joe y todos eran ninja, cabrón. Eran del vuelo, haz de cuenta. Yo estaba ahí, yo no puede ser, ya tengo mis ninjas de verdad y la madre. Entonces, es de los recuerdos que tengo de esta serie, precisamente. De la caricatura no tanto, pero en los cómics están buenos, hay historias muy buenas. Y obviamente hay figuras padres actuales, modernas, muy padres, muy, muy padres. Entonces, pues bueno, ya Joe sigue y seguirá vendiendo. Como dijo Paco, ahí tenches un clavado a Toys That Made Us, ahí les platican mal la historia. Pero si pueden leer unos cuantos cómics de estos, hay incluso un crossover con los Transformers, güey, está chingón. Me trae igual muy, muy buenos recuerdos. No era tan seguidor de la serie, pero de los juguetes sí jugaba, pues, un montón. Como que fue lo que más tuvo presencia. Lo más tuvo presencia, exactamente. Me acuerdo cuánto costaban. Costaban 25 pesos en la pulga. 25 pesos las figuras. Y creo que costaban $3 de cuando el dólar estaba en 3 pesos. Entonces imagínate. Pero bueno. Paco, ¿te quieres despedir? Sí, yo ya me despido, amiguitos. Dale, porque este señor va a ir a trabajar ahorita en un rato más. A ver, sí, Paco. Me paro en 4 horas. Dale. No, pues muchas gracias por venir al programa. Ojalá que les guste, nos compartan. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter. Tenemos también nosotros Twitters personales, al rato les van a dar. Nada más que darles un anuncio. Estoy tratando de streamear un poco más en Twitch. El canal se llama Uno Otro Nivel. También estamos, les decía, estrenando logo gracias al buen Arcos o Cos para los cuates del Celic, el paro de hacerlo. Ajá. Porque pues yo no soy diseñador y pues yo lo andaba haciendo en Word y estás muy pendejo y quítate. Me dio mi zape y ya me hice un lado. Twitch.tv / ¿qué? Uno otro nivel, así pegado. Ajá, todos, sí, creo que son pegados, creo. Ok. ¿Te salió? Sí, ya lo vi. Lo voy a poner ahí para que la gente lo vea también. Ajá, ahí voy a empezar una serie. Uno otro nivel. Ajá, voy a empezar la serie de God of War. Yo creo que el fin de semana, para ver si les gusta. Y pues poco a poco a ver si se puede ir haciendo la comunidad también junto con la de la nerdulería, que es muy importante para nosotros, la verdad. Pues realmente tener gente, ¿no? Para que nos compartan, nos vean y tengamos más likes. No lo hacemos esto por dinero, realmente lo hacemos porque nos gusta. Obviamente, pues, tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero pues, se les agradece mucho que también nos den sus opiniones y que interactúen un poco más con nosotros. No somos personas con las que no puedan hablar, o a cualquier persona que nos manda un tweet le contestamos, o tratamos de. Uh-huh. Pues nada más agradecerles a todos, aquí que a Soser, que sin ellos no habría programa, la verdad. Últimamente han estado súper activos, Soser siempre ha estado activo. Kike ahorita que como no tiene trabajo y que No digas eso, si tengo trabajo, güey. No, sí, pero no ibas al trabajo, güey. Ah, no, pero ahora sí tengo que ir, estoy yendo. De hecho, mañana voy a ir un rato. ¿Ah, sí? Sí, voy a despertar temprano también. Ah, muy bien. Pues bueno, eso sería todo de mi parte. Que tengan una bonita noche. Nos vemos en el editado y la siguiente semana para ver si ya podemos platicar un poquito más temprano. Pero pues un saludo a todos y nos vemos. Órale. Cuídate, Paco, con lo que viniste. Adiós. Adiós. Bueno, vamos a aventarnos unas dos más, Oscar, ¿te parece? No estaba seguro de ponerla porque no es, sí es de acción, pero no es como las otras. A ver. La de Dungeons and Dragons. Dragones. No quería que la dijeras. Yo sé que te gusta mucho esa serie, que te gusta muchísimo, pero bueno, está bien. Dungeons and Dragons. Muy buena historia, ¿eh? Esta sí, tiene muy muy buena historia, está muy bien escrita. Obviamente el nombre lo dice, está basada en el RPG de libros, el clásico RPG. En este caso manejaron la historia en que un grupo de chicos se suben a una atracción de un parque de diversiones llamada Dungeons and Dragons, pero esta atracción termina transportándolos al mundo de Dungeons and Dragons y se topan cuando entran a este mundo pues con varios peligros, pero también con el Dungeon Master, que aquí en esta serie el Dungeon Master tiene presencia física. Entonces pues él es pues como una entidad muy poderosa y les da unas armas legendarias con las cuales les asigna sus jobs de típicos de Dungeons and Dragons, que es Ranger, el arquero, la acróbata, le pusieron maga, pero en sí el job original es thief, o sea ladrona. Uh-huh. El otro mago, el presto, y el bárbaro y el caballero, y les da sus respectivas armas. Al ranger le da un arco mágico, al bárbaro le da un mazo, al hechicero le da un sombrero mágico, al caballero le da un escudo, al acróbata un bastón, a la thief, a la ladrona le da una como capucha. Uh-huh. Que le da invisibilidad y me falta alguien, ¿no? Creo. O ya son todos. La negrita. Que la acróbata es la que te dice que trae el bastón. Y pues ya creo. Sí, y pues la historia en sí, el objetivo de la historia es que estos chicos, estos adolescentes y este niño, pues van a ir viajando por el mundo de Dungeons and Dragons pues para encontrar diferentes alternativas para regresar al mundo original. Entonces pues se van metiendo en diferentes aventuras, yendo a diferentes regiones y calabozos, conociendo hechiceros y todo tipo de personajes y criaturas místicos de propios de este mundo, y es este tipo de aventuras que los manda el Dungeon Master, porque siempre les da como que en cada episodio alguna pista de algún lugar donde pueden encontrar una alternativa para regresar a su mundo. Y pues personajes recurrentes que son como los malos de esta historia es Venger, un hechicero muy poderoso que seguido se lo topan y que de alguna manera tiene algo que ver con el Dungeon Master, con el amo del calabozo y con el dragón Tiamat, que es ese dragón de... Era cinco cabezas, ¿no? Digo que yo nunca la vi. Yo sé que toda, mucha gente la ama, le gusta, ha hablado maravillas de esa caricatura, incluso el guiño este del comercial que salió hace poco. Pero yo nunca la vi, yo no sé de qué estás hablando, pero pues supongo que le creo a la gente y te creo a ti de que pues era una muy buena caricatura. Y por cierto, la animación fue hecha por Toei. ¿En serio? Sí. Y o sea, y muy buena historia, está muy bien escrita. Y es que no se centra solo en la acción, sino hay mucho drama, mucho desarrollo de personajes. Ves mucho la dinámica y las personalidades de cada uno. O sea, ves por qué son los personajes como son y cómo chocan sus personalidades entre sí. Cómo hay conflicto y cómo hay también este compañerismo a lo largo de la aventura. Y de alguna manera cómo tienen que afrontar las diferentes adversidades y muchas veces ciertas tragedias que les pasan dentro de la historia. O sea, no es una historia típica. Pues muy escrita para niños, sino como que esta tiene una historia mucho mejor escrita y mejor desarrollada, un trasfondo mejor hecho y personajes pues mejor desarrollados que cualquiera de las series de las que hemos estado hablando hasta el momento. Ok, pues te creo, Sorcerer, te digo, he escuchado maravillas no solo de ti, sino de muchas personas referente a esta caricatura. Y pues nada más, si quieres, perdón por no hacerte segunda, pero no la vi, nunca la vi. Lo gacho es que esta serie sí iba a tener final, pero la cancelaron justo antes del último episodio. Entonces, No sabemos el final. bueno, se sabe el final porque ya posteriormente sacaron pues el box set en DVD. Y en este box set incluyeron como una especie de radionovela, donde rescataron en los scripts del episodio final y los actores de voz pues actuaron todo el episodio con pura voz. O sea, no hay animación, pero sacaron la historia con puro diálogo. Y pues ahí se revelan muchas cosas, incluso qué onda con este villano Venger, qué onda con el amo del calabozo. Y también, por lo regular en cada episodio se enfrentan a algún dilema también los personajes. Entonces incluso en el final pues se enfrentan a este dilema, en un dilema donde pues tienen que decir si regresan a su mundo o se quedan en el mundo de Dungeons and Dragons. Por ciertas razones que pasan en este episodio final. ¿Se puede conseguir esa serie por guiño guiño? Creo que sí, ¿eh? Ok. No es, Está bien. no la he buscado, ¿eh? No la he buscado ni siquiera en español. Ok. Estoy casi seguro que sí, sé de poder conseguir. Ok. Muy bien. A ver, ¿tiene que ser cartoon o puede ser anime que haya visto en los Pues 90? ahorita quedémonos con los cartoon, ¿no? Porque Ah, entonces no me vas a dejar decir Mazinger, lo que estás diciendo. Bueno, está bien, creo que he hablado mucho de Mazinger en todos los podcasts. Si usted me sigue, puede encontrar podcast. De hecho, hice un especial con la gente de Celestar, escúchelo. Entonces, te estoy preparado, Sorcerer, no te preocupes, estoy preparado. ¿Qué te parece Capitán Planeta? fíjate que tengo sentimientos encontrados con esa serie. Ya sé, no era tan buena, la verdad. Pero me gustaba la canción. Capitán Planeta, planetarios, destruirán a todos los villanos, chiquichiques. De los 90. Pues, obviamente era, no sé cuál era aquí el motivo de que hayan metido la caricatura. Y obviamente es para hablar de la ecología, porque bueno, no sabes, ¿no? Los elementos, tierra, fuego, viento, agua, corazón, adelante con tus poderes unidos, yo soy el Capitán Planeta. Y hablan, ¿no? De que no contamines, y cuida a los animales. Ahí aprendí que el aire acondicionado le hacía mal a la capa de ozono, güey. Entonces, así como que sí entiendo el contexto de que no contamines y toda esa parte. O sea, como que sí lo entiendo. Lo entendí de niño y es como que, ah, mira, no hay que tirar basura en la playa y la madre, ¿no? Pero no entiendo quién patrocinaba la caricatura, ¿por qué? Era de Turner. Tengo entendido. ¿De quién? De Turner. ¿De Turner? ¿Quién es Turner? ¿Qué es Turner? Turner Communications, los que después se apoderaron de Cartoon Network. Ah, ok. Eso lo explica todo. Porque sí había figuras. Me acuerdo que un compañero de la escuela tenía el Capitán Planeta, precisamente. Pero no es como que... sí. Ted Turner, aquí dice, en los créditos. Y diversidad, y la chinita, y el negrito, y todo. O sea, sí, entiendo. TBS dice también. Dick también. Pues me gustaba y con ese rellenaba en la tarde. Entonces sí lo veía, no se me hacía aburrido. No era como que lo mejor, pero pasaba. ¿Y el anillo más con el poder más inútil? El corazón. No manches, o sea. No, pero convencí a la gente el vato con eso. Según yo. Y era como que la parte esta de que sí, tienes que entender, de que está haciendo mal al planeta y la chingada. Y bueno, si quieres hacemos un doble combo con la caricatura esta de los, ¿cómo se llaman? Los guardianes del planeta se llamaban. Que salía Lotario. Ándale, los guardianes de superhéroes de antaño. De los cómics de los viejos, que era Flash, sí. Gordon, Mandrake, Lotario y el fantasma, ¿no? Que también así no era como que, bueno, no hay otra cosa que ver, porque pues no es como ahora, ¿no? Que le cambias, hay como mil canales de caricatura a las 24 horas, o YouTube, o Netflix, lo que quieras, no. Era lo que pasaba a la televisora en ese momento, y pues, bueno, nos tocó ver Defensores, ¿no? Defensores de la Tierra. Que no sé por qué razón, en el doblaje en español, le cambiaron el nombre a Flash Gordon, a Roldán. Roldán el Temerario, güey, se llama. Sí, que sí, no entiendo. Roldán el Temerario. A todas luces se veía que era Flash Gordon. Sí, exacto. Exacto. Ay, bueno, Roldán el Temerario. Pues no sé, también era otra caricatura así como que, bueno, pues de acción de antes, venga. Y más que el villano, a final de cuentas, pues era Ming. Sí, exacto, el malo del otro. Que también se parece al mandarín, por cierto. Cierto. Ajá. Como pero que está inspirado de la misma fuente, se me hace. Sí, yo creo, no sé. Pues también era otra serie así como que, bueno, no hay nada que ver, bueno, pues a verla. No pasa nada si la vemos. Y bueno. Mención de una que pasó desapercibida por la mayoría de la gente. A ver. Pero que fue la como que la siguiente serie que le sucedió a Thundercats y a Silverhawks. Una tercera serie de ese estilo. ¿Cuál? Los Tiger Sharks o Tigres del Mar. ¿Tiger Sharks? Sí. La pasaban en un bloque de varias series animadas llamado Comic Strip, donde pasaban otras series y pasaban esta serie, pero tenía todo el estilo animación y personajes muy al estilo de Thundercats. Estoy poniendo el video y me como que me quiero acordar, nada más. La pasaban en antes de que fuera TV Azteca, cuando era Imevisión. Ahí la pasaban. Y eran episodios muy cortos. Lo que tenía de interesante era pues que los personajes en este caso eran humanos que se podían convertir en una fusión de animales marinos. Que sí, eran tiburones, ¿no? Diferentes razas de tiburones. Tiburón, pulpo, delfín, morsa, y no me acuerdo qué otro animal por ahí había. Y pues eran exploradores marinos en un planeta alienígena. Pero se tenían que enfrentar a los malos que estaban en ese planeta. A los alienígenas malos de ese planeta. Que eran pues criaturas marinas. De esta no me acuerdo. Estoy viendo el video, pero no. Sí, me más quiero que nada. Lo menciono porque sí, estoy seguro que muy poca gente la conoció y la recuerda. Pero más que nada para no dejarla pasar en alto. Okay. Porque a final de cuentas fue parte de las series animadas que hicieron. O sea, fue el mismo equipo que hizo Thundercats y Silverhawks. Sí, se ve todo el tipo de arte que es igual, ¿eh? Ajá, hicieron esta serie. Pero ya, pues esta ya no pegó. Ya no pegó tanto. Bueno, si quieres cerramos con una y luego podemos después en otro episodio seguir platicando más. Una que no quería dejar fuera, Sorcerer, que es, déjame quitar esto, que es Dinoplatívolos. Ah, cierto. ¿Qué te parecen los Dinoplatívolos? A mí me gustaban un chorro. Era muy buena esta idea, todo el concepto de estos que eran dinosaurios marcianos, extraterrestres. Extraterrestres, sí. Que vinieron a la Tierra, güey, y entonces, pues bueno, se hacen amigos de los humanos, porque ¿dónde he visto esta historia donde hay unos extraterrestres buenos, porque vienen otros extraterrestres malos y quieren apoderar de la Tierra? Hola, Transformers. Entonces, pues se hacen amigos de los humanos y les dan una especie de poderes a ellos también. Para vencer a Genghis Rex y sus malvados tiranos, ¿no? ¿Cómo se llamaban los malos? Eran tiranos, ¿no? Sí. Los dinoplatívolos están atacando, ¿cómo es King Jefe Rex? Y que no me llame, ¿cómo decía este? No me llames jefecito, ¿cómo decía? Ah, sí. El doblaje, que el doblaje era muy bueno. Me siento Dino Capone. Ajá, exactamente. Sí. Saludos al doctor Cos, otra vez, hoy el más mencionado aquí. Que hace una muy buena interpretación de Orny. Sí. Ah, chingado, se me murió. Era el doblaje genial, el de esa serie. Sí, la verdad es que vale mucho la pena eso. Que estos dinoplatívolos, pues bueno, estaba el Babalucas o Babalú. Ah, sí. Y bueno, era un alosaurio, un triceratops, un brutosaurio. Y tenían el poder era que se tocaban un emblema y se convertían en el dinosaurio. Porque esos son dinosaurios como que antropomórficos. Uh-huh. Pero ya cuando liberaban el poder se hacían el dinosaurio real y se hacían grandotes. Y bueno. Sí. Pues eran dinosaurios contra dinosaurios que venían del espacio y tenían trajes raros y bueno. Estaba buena la caricatura. Aquí yo nunca vi, las naves que usaban también estaban bien padres. Sí. Aquí yo nunca vi figuras, yo sé que sí había figuras porque las vi en internet. Yo no las vi, ni me tocó verlas en persona. Pero a mí me gustaba mucho la caricatura, te la curabas un buen. He visto uno que otro en YouTube y todavía te la curas. Hay dos episodios que me encantaron, A ver. Que siempre recuerdo, el del partido de fútbol americano. Ok, no me acuerdo, ajá. Que hacen un montón de jaladas en el partido. Ok. Y se supone que era para resolver algún conflicto, que se les ocurre hacer mejor un partido de americano. Y me acuerdo, por ejemplo, una secuencia, porque obviamente prohibieron las armas. Uh-huh. Pero ya ves que para terminar un cuarto, para marcar el final de un cuarto, disparan una pistola. Uh-huh. Y me acuerdo que el Kenji Rex le reclama, oye, ¿cómo? ¿Qué no queramos que nada de armas? Y ya nada más le explica, no, que esto es nada para marcar el fin del cuarto. Y ya nada más el Genghis Rex le responde, ah, pues nada más ten cuidado que esas cosas las carga el diablo. Sí, súper localizado el doblaje. Eso, y un episodio que es como una parodia de la Cenicienta. Sí, es cierto, acostumbraban a hacer eso. Sí, que incluso al Genji Rex, si no me acuerdo qué otro personaje de los malos, los convirtieron en la madrastra y las hermanas y las hermanastras. No, hombre. Y tenían toda la apariencia femenina. Ay. Sí, los dinoplatíbulos. Bueno, nos gustaría platicar de muchas más series porque hay muchísimas más. A lo mejor ahondar de lleno en algunas. Si esto es de su agrado, este contenido es de su agrado, pues déjenos saber, ya sea aquí abajo en la transmisión de YouTube, en los comentarios en iVoox o donde sea que usted nos esté escuchando. Y podemos hacer un pequeño especial de alguna de estas series o de alguna otra en particular. O que Sí. ahorita dijimos series de acción, ¿verdad, Sorcerer? Pero podemos decir de animes o podemos decir de otro tipo de género, Y no sé. no nos metimos siquiera con las series de superhéroes. Ajá, exacto. O series de los 90, no sé. ¿Tú te acuerdas de? Ahorita voy a hacer algo que rápidamente se vino a la mente. ¿Te acuerdas de la serie que se llama Mi Identidad Secreta? Ah, me ¿No te acuerdas? suena. ¿No te acuerdas de uno que volaba? Que corría rápido y volaba Ah, con unos ese. aerosoles. Sí. Bueno, o sea, por decir algo, estoy diciendo un ejemplo. O O, sea, por ejemplo, podemos los hablarle a una. rebeldes de la ciencia que le llamaban, que eran un grupo de chavos universitarios, creo, que obtenían poderes y uno de ellos disparaba rayos. No me suena. Pero bueno, el punto es que si a usted le gusta ese tipo de cosas, de contenido, pues díganos y podemos hablar mejor de una en particular. O podemos hacer uno como el de ahorita, un tutifruteado o algo. Algo inventamos. Estamos como experimentando con esta sección. Y ya, yo creo que ya vamos a Sí. acabar. Ya es tarde, ya vemos más de 2 horas de programa. 2 horas y media, esos servidores. Así que estuvo bueno el Sí, programa. nos colgamos. Vamos a mandar saludos nada más rápidamente. No voy a poner las transiciones, pero saludos a la gente del Que Chingados, a Jim Lobo. Saludos a Daggett, saludos a Oscar Arán, ya dije que lo visiten en Twitch. Saludos al Dr. Cos de Select Star. Saludos a Hugo Q de Badulaque, escuchen y métanse ahí a la podcastería. Y si está en Monterrey, Hugo Q va a poner un negocio muy bueno de pollos. Así que Ah, vaya y sí. cómprele pollos también. Los ¿Qué pollos. más? Saludos al Dr. Coloso. Saludos a. Espero que no me falte nadie. Saludos a la gente de Kazuma Bajo Cero. A Noblis, a Murielo, a Alex. Saludos a. Al Pollo de Zona Negativa que ahorita está dragonboleando. Saludos a. ¿Quién más me falta? A los que nos dejaron like en el podcast anterior. ¿Lo tienes ahí? Javier Cano, Ajá. Kaikyu y Sullivan. Muy bien. Saludos al camarada que también tiene un podcast que se llama. ¿Cómo se llama el que siempre saluda y se me olvida su podcast? Que es de anime. Anime algo. Life Anime Bo. Live Anime Bo. Saludos a él también. Y creo que ya es todo lo que traemos por el Allen momento. Marcells. Alan Marcel, gracias, Oscar. Qué bueno que tú sí te lo sabes. Y ya. Saludos a mi esposa que me deja grabar. A mis Pokémones. Y creo que es todo. No sé, ¿tú traes más saludos por ahí? No, creo que ya. Muy bien, escuchen todos estos proyectos. Vayan y suscríbanse, denos like a nosotros. Estamos en Spotify, compartan el feed de Spotify. Y ahí pongan, no sé si se puede poner estrellitas. Si usted nos puede poner manita arriba, estrellitas, eso usted póngale, nos va a ayudar un montón. Y como ya dijo Paco, lo hacemos, pues no queremos monetizar, no queremos ganar dinero. Eso nos gusta hacerlo porque nos gusta, nos nace. Y bueno, queremos mejorar. Y si hay algo que usted quiere que hablemos, pues escríbanos o interactúe con nosotros y con gusto lo vamos a atender. Y ya, ¿no? ¿Algo más, Oscar, que quieras aclarar, meter, Pues vamos a las redes comentar? sociales, Ahí Facebook, estamos. Ajá. Nerdulería, Twitter, arroba Nerdulería, canal de YouTube, Nerdulería, con acento en la I, Ok. correo, nerdulería, arroba gmail.com, Bien. y pues sí, o sea, estamos en Spotify, en iTunes, y en Google Podcast. Estamos en todos esos medios y Ya, nos puede contactar. y por Ajá. supuesto en iVoox, que tenemos ahí nuestro canal de la Nerdulería, que es donde pues inicialmente se publica el audio de los podcasts y de ahí se difunde para todos lados. Muy bien. Entonces tiene todos sus medios para contactarnos, para decirnos si me gustó, no me gustó, Kike, estás bien, güey, la regaste en esto, o que me gustaría que hablaran de este otro tema. Usted díganos y aquí le vamos a hacer caso, estoy seguro. Estoy viendo la opción de traer algún invitado, pero bueno, no quiero decir nada porque la vez pasada se me cebó, entonces mejor vamos a ver. Ahí traigo una idea que traigo y esperemos que alguien nos pueda acompañar próximamente. ¿Y qué más, qué más, qué más, qué más? Ah, oye, hoy salió el juego de Battletoads Sorcerer, entonces a ver si para la próxima semana ya podemos hablar de él. Está en 180 y tantos pesos en Steam, entonces muy seguramente va a caer el fin de semana. Lo voy a jugar rapidito para poder platicar con ustedes la próxima semana sobre el juego. Hoy se liberó. Entonces, si usted tiene el Game Pass, pues seguramente ya lo está jugando. Pero vamos a comparar respuestas, como dicen por ahí, la próxima semana. Y creo que ya es todo. ¿Algo más, Oscar, que quieras agregar? Ya. Vámonos. Vámonos. Bueno, pues fue un placer. Esto fue la Nerdolería número 28. Y estuvimos aquí Sorcerer Z, estuvimos aquí otro nivel y su servidor Kike Kabuto. Lo que gusten y manden, aquí estamos y nos escuchamos la próxima semana. Sale, bye. Bye. Cuídense.